Muchas cosas han pasado en esta vida. Nos ha dejado, iba a decir impactados, pero... Agua de a mí, wow. Claro, epilepsia. Por... Es mía, es la que me carga a mí siempre, es preciosa. Y toca música. Y quiero ser pirata y vomitarle a la gente en la cara y que se... Esto vamos a debatirlo aquí. ¿Cómo puede ser que nos follaran dos o tres veces una o dos personas? ¿Sabéis quién me sacó a mí el trabuco? Pero era un tiburón. Mira. Y me dio con todo lo duro. A mí me pareció... Magnífico. Magnífico. 108 minutos guapos solo de eso, ¿sabes? Y tú haciendo... Tú, ajá. Es que no es mi hijo biológico, pero yo le quiero como a mí. Es muy, muy turbio. Madre mía. Yo se está tocando las tetas. Sí, totalmente. Toma. Toma. Hostia, toma. Me duele. Que golpe. Cagado, en tu cara. En tu cara. Los dejó un poco tocados a todos. Luego, si queréis ver lo que va a salir de mi nariz... Era más cookie. Era más cookie. Es un biebardo. ¿Coincidencia? No lo creo. No lo creo. No lo creo. Detallitos. Oh, eso está mal. Ajá. ¿Vale? Literalmente. Ya transformaciones y dejar el culo fracturado. No voy a entrar ahí. Efectivamente, quiero. Yo me volví loquísimo porque por 2000 pelas tenía tetas. Que era, que a mí era la que me volaba. Que era que esa tenía también mucho rollo con la polla. Que hay un misterio ahí. Ya, wiki. Ya, haces wiki. Venga, no queda nada. Amor, tengo que encontrarte. La madre que te parió, que es la mía. Vamos, chavales. Por primera vez. En la larga y dilatada historia de la casa de mi hermano, los prestigiosos premios. Prestigiosos. Los prestigiosos premios, lo peor, ya tienen un nombre, ¿vale? Que son los Vinagrito. Hombre, ¿vale? ya quedó formalizado el año pasado, ¿no? Claro, pero es que ahora siempre ha sido lo peor del año tal. Sí. En este caso, la gala de hoy, ¿sí?, es lo peor del 2017. Pero claro, si son los premios Vinagrito, ¿no deberían ser los Vinagrito 2018? Hombre, eso es... Yo lanzo ahí esa pregunta y espero que se me responda. Son los dos Vinagritos 2018 basados en el 2017. Yo digo... Como la renta. Claro. Ajá. O sea, es como el, como el programa padre. Hombre, la padre. La Super Bowl, ¿quién la ha ganado este año? La Super Bowl... ¡Padre! ¡Hágame la voz! Solo si queréis decir, esto es cosa vuestra. La Super Bowl. La Super Bowl es 18, ¿sí? Aunque se jugó todo en el 17. En la liga es del 17. Es la del 18, entonces sí. Pues 18, a mí me parece bien 18. Entonces establecemos, ¿alguien tiene algún problema con que establezcamos que son los Vinagrito 2018? Con eso no. Yo a lo mejor. Vaya, por Dios, ya está, a quejarse. ¿Pero porque tienes alguna razón? Porque ya tenemos todas las temporadas detrás mal numeradas, entonces. Bueno, pero esta es la primera. Es igual, antes no eran los premios Oscar, eran los premios de la Academia. Y ahora siguen siendo los premios de la Academia. Pero ahora ya son los Oscar. Oficialmente no. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ¿sí? Son los premios. A ver, aclaraos. Da igual, Oscar, porque la portada al lado yo voy a poner lo que salga de la polla. Vale. Pues ya está. Terminado. Me parece un cojonudo. Si esa es la argumentación. Pues vale. Ya está, yo ya no tengo nada más que decir. Va, empezamos. Venga. ¿Qué tramáis, morenos? Hola a todas, hola a todos. Esto es La Casa de mi Hermano, programa número 7 de la quinta temporada. Gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado del reproductor. Ya es tradición, llevamos haciéndolo pues desde tiempos pretéritos. No signifique lo que signifique eso. No nos llegan ya los programas normales para criticar e incluso odiar ciertas cosas de esta nuestra parcela, eso que llamamos el friquería vario, que tenemos que hacer una cita anual, que es la de... Bueno, siempre la hacemos después de los premios de la Academia. Y llega el día grande. Llega el día grande de Víctor, en concreto. ¿Eh? Sí, son nuestros premios a lo peor del año. Unos premios que por fin, y en su nombre... se han bautizado como los premios Vinagrito. En vez de llevar un tío así con alopecia y en oro y espada, pues yo. La figura es Víctor. Claro, lo que pasa es que tenemos que sacarle una foto en pelotas. No, cagando, leyéndose el fotógrafo. Yo voy a decir, vale. voy a decir una cosa. Me basta con la cara, que también la portada la voy a hacer yo, por otra parte. Voy a hacer una fotogramas, yo lo voy a subir. La cinemanía, que ahora depende del mundo. No, yo voy a decir una cosa. El año pasado creo que se habló de buscar una vinagreta de estas chiquititas, una botita de vinagre, una así, pues oye. Vale, pues entonces. Una botita, si queréis. Apuntad. Va a ser mejor que mi foto. Apuntad una foto de Víctor cagando en el váter con una vinagreta. Va. Bueno, pues esto, vamos a entregar, como digo, los premios a lo peor del año 2017, nuestros Vinagrito 2018. Eso, durante la segunda parte del programa. En la primera vamos a tener nuestras noticias. Tendremos la película invitada, un nuevo A Tope con el Misterio. ¡Tope! A tope, así que nada, aquí comienza La Casa de mi Hermano, un podcast donde, bueno, ya lo sabéis, en el que hacemos lo posible o lo imposible para entretenerte. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible. Aquí y me acompañan un programa más, Puni, Waz, Víctor. Hola. Y Jojo. ¿Cómo están ustedes? Hola, ¿cómo están? Bueno. Tenemos que hablar todo el programa con Pachacho, chico. Pachacho, ciruelos. Los ciruelos están en flow. Hay que hablar con voz de Pachacho siempre que lo consideres oportuno. Siempre que sea necesario. Claro, lo justo y necesario. No pasarse. No te pases. No, no hace falta que abuses de la voz de Pachacho. De la voz de Pachacho, porque de abusar aquí estamos ya. Lo suficiente para que servidos. Sea comedia y no enaltecimiento. Claro, vale, es la fina línea que separa el arroba fiscalía. Y no cagarse en Dios. Está prohibido. Ni insultar a Ortega Cano. Claro, esos son los pequeños problemas que me te acarrea lo que haya el flirtear con la libertad de expresión. Me estáis poniendo demasiadas barreras, en serio. Es decir, son demasiadas líneas ahí en ese camino. Hombre, pero bueno, la suerte que tenemos es que volamos bajo el radar. Bueno, el radar no sabe ni que existimos. No, como es lo bueno. Más que sí que están a la altura. Como la de Carrero Blanco. Bueno, es que. Bueno, vamos, ya estamos, ala. Ya está señalando. Fíjate que nosotros íbamos por la vía un poco más sutil. De lo sutil. Ya. Vamos con arroba comedia y tú te has pasado arroba. Tú ya has reventado. Yo, como todo. Como si me hubiera saltado un edificio de repente. Bueno, lo alto, ¿sí? ¿No están llamando a la puerta? No, todavía. Bueno, has hecho TT. ¿Que alguien más quiere denunciar cualquier atentado contra la libertad de expresión? ¿Insultar a alguien? Estamos en el momento. Estamos en el momento. Ya me cago. No, por ahora ¿alguien más no quiere ir a hacer compañía a Baltonic? Vale, pues eso. Por otro, un saludo a nuestros oyentes creyentes. Y raperos. Bueno, que antes de ir al meollo del cogollo. No jugáis la vida en Twitter cada día, hermanos. Antes de ir al meollo del cogollo, no os alteréis, que bueno, es una forma de hablar. ¿Eh? Por el cogollo ya está en aquí, a todos los que os gusta la botánica, os ponéis un tanto tal. Bueno, lo primero es mandarle un saludo a Susana, que ha dicho que ella ya. Que la vida real ya le ocupa demasiado tiempo y que no puede atender el podcast tal y como se merece, así que lo deja permanentemente, o bueno, al menos de momento. Las puertas de la casa ya sabe que siempre están abiertas para ella, así que muchas gracias por su aportación es durante una casa todo este diáfana, tiempo. Bastante que tenemos puertas. Eso sí. Y tiene cocina americana. Eso, sí, bueno, todo hasta el baño es americano en esta casa. Sí, porque está todo del mismo todo sitio. Todo es igual. Pues eso. O sea que oficialmente vamos sin piloto. Ahora vamos ya sin piloto automático. Vale, vale. Le agradecemos, como siempre, eso sí, ahora hablando en serio, a Susana toda su aportación y. Y nada, lo sentimos, pero sobre todo por los oyentes, porque pierden la única voz con sentido común en esta mesa. Así que nada, esa es la mala noticia. La buena o la peor, según se mire, ¿vale? Oyentes de Madrid y alrededores, apuntad ojo, esto. ¡Ojo! Apuntad esto y grabároslo a fuego. Esto no, los que queréis fletar autobuses. Esto no es no es broma, ¿eh? Avisamos, no es broma, ¿eh? Oyentes es de Marruecos que tenéis pensado meteros en el hueco del camión esta tarde, también llegáis a tiempo. Sí, sí, gente de Ceuta y Melilla. A ver, que es con tiempo, podéis organizar el viaje. Es con tiempo. Bueno, hay cierto tiempo. De hecho, hay como, yo qué sé. ¿Tres semanas? ¿Dos? ¿Dos semanas? ¿Dos semanas? Cancélalo. Cancélalo. No vamos a poder hacerlo. Nosotros hemos estado conversando como cada un mes. Y yo cada día que pasa digo, ¿sabéis que quedan dos semanas? Claro. Oh, claro, bueno, pues lo dicho. Viernes 6 de abril. Viernes 6 de abril. 21:00 9 p.m. Claro, las 21:00. Pues eso, es que el cartel pone 9 p.m. Ya, pero. Claro, pero la gente sabe que son las 21:00 también. Ya, pero a mí no suena bien, ¿eh? Yo la verdad que prefiero 21:00. Yo también prefiero 21:00. Bueno, pues el cartel no lo voy a cambiar. Venga, vamos a dejar que lo explique bien. Vaya, ¿puedo? Sí, pues nuestros oyentes redneck puede llevarle a confusiones eso. Vale, ¿ya? Sí, sí, vale. Adelante, todo tuyo. Bueno, pues eso, viernes 6 de abril, 9 de la noche. Bien. En la vinoteca Selavid. Diría ahora mismo la dirección, pero no la puedo. Plaza Matute 5. Sí. Está cerca de Antón Martín. Metro Antón Martín. Metro Antón Martín. En el marco de las Podcast Night madrileñas, el equipo de La Casa de mi Hermano va a hacer su primer directo. ¡Bien! Gracias. Vamos a tomar unos vinos con casera. Sí, sí, porque nosotros somos muy de vino con casera. No, pone que tiene cerveza también, ¿eh? Con casera, pero con casera. Menos mal. O sea, lo de llevarnos el brick de Don Simón ya no. Tiene cerveza. ¿Lo sirven en brick? O sea, porque yo quiero el brick entero. Yo ya os lo dije. Es un sitio bastante apañado y limpio. Y yo creí que nuestro primer directo seguramente sería en Tasca José Mari. Tasca José Mari o en mitad de la barriada de la Cañada Real. La casa de mi hermano. Primer directo en el Guarro, Vallecas. Ahí nos pondríamos finos también. Hombre, claro. También, bueno, pues eso. Vamos a hacer nuestro primer directo el viernes 6 de abril en la Vinoteca Xelavid. Y lo que queremos es que estéis allí acompañando, porque no sabemos todavía qué diablos vamos a hacer. Solo sabemos que tenemos una hora, ¿sí?, para hacer nuestro directo. Y solo sabemos que queremos que estéis ahí. Queremos que... hacer el Charla Chapas 2. Queremos mucha participación del público, el público por aquí, el público que haga. La idea es que el público nos haga el programa. Tiene que haber público. Sí, público para hora y media tiene que haber. Aceptamos regalos. No, de verdad. Queremos que estéis allí, pero además, en serio, por favor, porque nos da miedo. Tenemos miedo escénico. Queremos que estéis ahí, claro, arropándonos. Cuanta más gente haya, menos más miedo habrá. Cuanta más gente haya, más miedo pero habrá. Pero si no, pero si son nuestros oyentes que ya nos conocen. Claro. Si el problema es que haya gente que. Yo lo pensaba en plan de. Invitar a la mamá. Allí decir, oye, ¿alguno habéis escuchado nuestro podcast? Y dependiendo de las manos que se levanten, es en plan de, bueno, pues tres personas menos que nos pegan. Claro. Podemos tener diferentes podcasts según los que la gente. Sí, que si, vean, hay mucho, si hay muchos oyentes que nos conozcan, hacemos un tipo, y si son nuevos, pues hacemos Sálvame. Otro. Claro, a mí es que lo que me da ya un poco de cosica es que ya en Twitter la gente de las Podcast Nights que nos está retuiteando está diciendo, uff, muchas ganas de escucharles. Sí. Pintan bien. Van como muy a tope. Ojo. Pero quieren más que nosotros. Claro, entonces bueno. Pues eso, que... Ciudadanos también pinta bien y no... ¡Uy! ¡La barrera! Ese va a ser y con tiza no veas como pinta. Ese va a ser el nivel en el directo. Sí. Bueno, pues eso, de verdad, que vayáis. Que luego, después del directo, nos tomamos unos vinitos, unas cervecitas. Unas caseras, unas mirindas. Unos mirelitos. Unas mirindas. ¿Vale? Queremos que estéis allí con nosotros. Viernes 6 de abril, 9 de la noche, Vinoteca Xelavid. Estar atentos a nuestras redes sociales. Las redes sociales. @ casa de mi bro, que ahí está toda la información. Está toda la mandanga. Vamos ahora con. Problemas del mundo. Porque estamos grabando un domingo 18 de marzo. Un domingo especial. A las 6 de la tarde. Domingo especial. Porque en todas las casas españolas, de todas las familias cristianas de bien, se está celebrando el Día del Padre. Y eso, claro, aunque el Día del Padre es el día 19, se celebra el 18. Porque no pasa como con los cumpleaños, que da mala suerte celebrarlo antes. Yo dije que porque sí padre pasaba. Ya eres. Claro, pero no me hizo nadie que me hizo caso ante esta catástrofe. Uy, claro. La chapa la cerveza. Se te ha quedado la chapa. Vale, vaya. La chapa la mirinda. Esto no me hace chapero. Bueno, que claro, que según estábamos celebrando el Día del Padre en la casa de los Pérez, Puni ha tenido. La casa de los Dragón. Puni ha tenido una revelación. No tiene una relación. Es que esto es un poco a traición, pero bueno. No habíamos quedado que iba a ser el problema del primer momento. Pero ya no me acordaba, por eso es a traición. Pero si te lo has apuntado en el hace móvil. Hace 15 minutos lo hemos hablado. No me acordaba, yo ya estaba de libre. Era un ser libre. Había dado vacaciones al cerebro. Iba por el campo, olía flores. Estaba pensando, vale, ahora va a hablar Víctor. Y vale, ya me acuerdo de todo, vale. Bien. Es que es un truco radiofónico en el que sacas tiempo con tonterías. Ah, bueno. Pues, en Antena 3, justo cuando le hemos dado el regalo al Papa. El Papa que ha hecho todo por nosotros. Sí. Plantó su semilla con todo su amor. Y sí. Pues, ¿qué sale en Antena 3? Dice, ¿qué? ¿Que no has acertado con el Día del Padre? ¿Aún estás a tiempo de regalarle la nueva Nintendo Switch? No sé qué, no sé cuánto, con tantos juegos, tal. Eso delante de tu papa. Está feo. Cuando ya has dado el regalo. Claro. Cuando en las familias cristianas. Cuando está abriendo la corbata, le ofrecen una Switch. Los calcetines. Que le hemos regalado un móvil. Qué corbata ni qué leche. Un móvil. Y mi madre sutilmente nos ha dicho lo que quiere ya para su regalo. Uno mejor. Ahora ha dicho a mi padre, te lo regalo. Y ella ha dicho, no, yo para el día de mi madre quiero uno mejor. No así exactamente, pero era el significado. Ha sido un poco lo que más sofisticado, ha dicho, algo así. Mejores prestaciones. Sí. No, esto nos lleva... Quiero un WhatsApp con icono grande. Esto a mí, por ejemplo... Eso para mi madre es muy importante, el icono grande. Esto a mí lo que me ha llevado, por ejemplo, es a pensar, joder, qué fácil lo tienen en otras familias, porque nosotros para... El regalo del Día del Padre siempre nos ganamos los sesos. Ahí es cuando deseaba que mi padre fuera yo-yo, porque le hubiera regalado a Nintendo Switch. O un juego. No, la Nintendo Switch. Directamente. Sí, de repuesto. ¿Y eso que... Para que juegue de puto loco con la suya, por la vida. Que tope. Claro, y eso que el padre era de jugar, en su momento jugaba videojuegos. Sí, sí. El papá se pasa al Street Fighter 2 con Ken. Sí. Que no es fácil, porque todo el mundo quiere usar a Ryu. Mi padre fue un incomprendido en el Street Fighter 2, ¿eh? Y jugaba al... Te iniciaba el Windows y el SimCity 2000. Claro. Que eso es lo que me... Eso es un misterio. Siempre me ha maravillado. Tu padre, que no tiene ni puta idea, se me dice, a ver cómo me enseñas a utilizar el móvil este, que no sé qué. Que no tiene... Que es un padre que no tiene afinidad con la tecnología. Que se pierde en el teletexto. Claro. Entonces, ¿cómo es posible que ese señor, cuando estaba de vacaciones y estábamos en el instituto, ese señor de repente pues llegase, encendiera el ordenador él solo, ejecutase el SimCity 2000 y te llegase, mira, he llamado a la ciudad Ponferrada, le he puesto metro y aeropuerto? Y aquí está la térmica, decir. Claro. Alianza Viva lo enseñó ahí. Entonces, se fijó en lo que hacíais vosotros y aprendió. No. Me pasaba los niveles difíciles del Tetris. Y no se vio ningún tutorial de YouTube. Tampoco, porque no había. No había YouTube en aquella época, supongo. No. Él se metió, ejecutó el juego y cargó partida. ¿El solo? El solico. Así, sin más. Y creó Ponferrada. De la nada. De la nada. En 7 días le sobraron a un berciano. Bueno, él no es berciano 100%, pero tiene parte berciana que le hizo, obviamente, poder crear Ponferrada en menos de 7 días. Con sus jabalíes, sus chorizos, ya puestos, todo. Su aeropuerto. Si quisiéramos tener aeropuerto, lo tendríamos, pero no sale de los cojones. No, que nos apetece. No. Ponferrada sí es así. ¿Para qué? El que quiera aeropuerto, que vaya con los pijos de León. Claro. A Castellón, que es lo... Efectivamente. Que también yo nos no, han puesto. Yo no lo podría haber dicho mejor. A tomar por culo. Y ya está. Bueno, pues si esto es. Con gente de bien, subes a Santiago. Pero en Ponferrada no queremos aviones porque se estrellan. Es verdad. Claro. Bueno, pues esto es todo lo que teníamos que decir como homenaje al Día del Padre. A los padres. ¿Nos parece bien? ¿Alguien quiere...? ¿Qué te han regalado a ti, Yoyo? A mí el CFC. Porque eres el único padre. El martes. Claro. Claro. ¿Pero cuándo sale? El martes. El martes sale. A mí también me lo van a regalar por el Día del Padre. Teniendo en cuenta que tienes un hijo virtual. Tengo un hijo virtual de 12 años. Yo creo que se lo va a regalar a mi padre. Se lo voy a decir a Microsoft. Porque el tuyo es físico, ¿no? Sí. Pues diré a Sandra que no, que con este tiempo de comprártelo digital, que guarde de la mitad y regalarte otro juego. La excusa es que el Sea of Thieves cuesta 30 pavos solo a mí, porque lo reservé hace mucho. Porque es muy listo. Ah, ¿verdad? ¿Qué hiciste con el Sea of Thieves para que te salga tan barato? Yo un zorro. Lo reservé cuando Amazon lo tenía 30 pavos, en plan de, esto va a ser un indie. Y dije, vale, pues nada, lo reservo. Cuando Amazon creía que vendía mierda. Claro. Cuando no se sabía verdaderamente qué era el Sea of Thieves, dijeron... Cuando solo estaba la portada del juego. Pues nada, ya sabes que cuando te llegue, lo dejas presentadito... Ya, sí, claro. Porque lo vas a tener ya instalado en la consola. Bueno, o sea, ¿cómo no, te cuento? Jope, me siento mal. Me siento mal por una novedad por 30 pavos. Lo dejas precinta, muy bien. En fin, pues eso, este era nuestro pequeño homenaje a los padres que estáis escuchando este programa. Nos vamos ya. Cuéntanos tus experiencias como padre, friki. Se lo dices a los oyentes. Pensé que me decías a mí, digo, ¿qué? ¿Cómo? No, yo no me he enterado de esto. A mí se me está ocurriendo de uno que nos va a decir que cambie los pañales primero y primero hace una tirada de dados, o sea que... Pero igual, le compran pañales de Marvel, como yo que tenía cleaners de DC. Sí. Bueno, que vamos a irnos ya con la información, nos vamos a ir con el parte de la casa de mi hermano, el único informativo donde no tergiversamos la información. ¿Sabes? Donde no ponemos una información en Twitter y luego decimos que ha sido un partido político así a lo somarda. Esto es Midi Brick. Denos 3 minutos y nosotros le daremos el mundo. Square Enix ha anunciado Shadow of the Tomb Raider, una nueva entrega a las aventuras de nuestra Lara, que se pondrá a la venta el próximo 14 de septiembre. El juego cerrará la trilogía sobre los orígenes de la arqueóloga y cuenta con un primer teaser en el que se intuye que la nueva aventura tendrá lugar entre pirámides precolombinas y demás ruinas en América del Sur. El anuncio del título ha sido un tanto accidentado. Un día antes de su presentación, entre el código fuente de la página web, descubrieron la mayoría de los detalles que la editorial japonesa anunciaría un día después. Entre ellos, que esta nueva aventura será el climático desenlace de la historia del origen de Lara. En un vídeo de apenas 20 segundos puede verse la mayoría de los elementos que los jugadores han podido experimentar a lo largo de las dos anteriores entregas, desde escenas de escalada, el uso del arco y sobre todo los golpes y caídas que Lara sufre mientras intenta alcanzar sus objetivos. La serie Tomb Raider se encuentra ahora en sus mejores momentos, no solo por el éxito del reboot de la saga en videojuegos, sino por el estreno reciente de la película sobre la aventurera que interpreta la actriz Alicia Vikander, aunque Lara ya alcanzó la cima cuando salió en Compañeros. Okay. Well, I'm going. Goodbye. Bye. Espera, espera, espera. ¿Cómo te llamas? I'm Croft. Lara Croft. O sea, a mí ese nombre me suena un montón, ¿eh? La serie Narcos contará con su propio videojuego, y aunque aún no se sabe nada del tipo de juego que será, ya puede ser mundo abierto, aventura gráfica, gestión y estrategia, lo que sea, sí se confirmaron las plataformas, y es que saldrá para todas, en Xbox One, en Play 4, en PC e incluso en Switch, allá por la primavera del 2019 de la mano de Curve Digital, quienes se declaran, como no, entusiasmados y opinan que la serie, que va de camino de una cuarta temporada, es perfecta para adaptarla al videojuego. Y eso esperamos, y que salga algo bueno de todo esto, porque has de saber una cosa. Que a Pablo Escobar se le respeta, hijo de puta. La BBC trabaja una miniserie adaptando parte de la obra de Terry Pratchett. Según reporta Deadline.com, los estudios de la BBC estarían trabajando junto con Narrativia, la compañía fundada por Sir Terry en 2012 para gestionar sus derechos y que ahora dirigen su hija Rihanna y su ayudante Rob Wilkins, con quien ya desarrollan la adaptación de Buenos Presagios. Y están trabajando una serie de 6 episodios con el título provisional The Watch, lo que vendría siendo La Guardia. Que si conocéis Mundo Disco, pues ya sabéis a quién me refiero. Y si no conocéis Mundo... espera un momento. Más vale que haya alguien por aquí que no conozca... O sea, más vale que no haya por aquí nadie que no conozca Mundo Disco. Porque a estas alturas de la vida lo que va a necesitar es una póliza de seguros. Como el descastado que hizo esta traducción y que se folló el magnífico Pellizas de Canguros del original. Las refriegas taberneras son corrientes por aquí, ¿eh? ¡Oh, sí! Son prácticamente un deporte. Pues los posaderos necesitarán muchas... Lo que llamamos en mi idioma pólizas de segurios. Oh, ¿segurios? ¿Qué palabra tan graciosa? ¿Qué significa? Bien, supongamos que tienes una taberna construida en madera. Hay una posibilidad de que se queme y tú no quieres que ocurra eso, así que haces una póliza de segurios. ¿Sí? Yo calculo las probabilidades de que se queme, añado un poco y tú me pagas un dinero basado en esas probabilidades. Bueno, y luego si se quema, yo te reintegro el valor al que ascendía la taberna. Ah, eso es como una apuesta, ¿verdad? ¿Apuesta? Sí, supongo que sí. Ah. ¿Seguro que no hueles a aceite? No, más bien huelo a quemado. Ya sabemos a qué se debe la retroespeculación en el mundo de los videojuegos. En Holanda, un sitio muy del Fari, muy de darle a la lejía, muy de la mandanga, para ser más exactos, en Ámsterdam, que esta ciudad ya la tenía en mi agenda por otra parte, y Werkendam, supongo una prima de la primera ciudad, han desarticulado una banda que se dedicaba a enviar droguita en cartuchos de Nintendo. Pasaban sus buenos variaditos, como los de Grefusas, un poquito de farlopa, un éxtasis aquí y otro allá, MDMA Barracus y línea LSD. Los detenidos, 3 hombres de 32, 48 y 50 años y una mujer de 36, fueron detenidos tras unas pesquisas y seguimiento. Tenían impresoras 3D para imprimir los cartuchos, porque los amigos, los cartuchos originales ya valen más de lo que la propia droga que contengan estos. Y para más Henry, tenían todo bien clasificado con números y direcciones de sus clientes, los cuales estarán tan contentos ahora mismo que seguro que les darían una mala valoración en eBay. No me acuerdo de mi graduación. Y de mi primera experiencia sexual tampoco me acuerdo. Pero, tío, nunca olvidaré la primera vez que me fumé un canuto de esa cosa tan maravillosa que es la hierba. ¿Notas algo? Sí, noto cómo se me rompe el pecho. Tío, esta mierda no funciona. ¿Qué dices? Vamos a comprar unas chocolatinas y nos abrimos de aquí, tío. Bueno, y como casi en cada programa tenemos una noticia sobre un remake, y esta vez le toca el turno a V, aquella serie de los lagartos. ¿Os acordáis, no? De los lagartos y de Diana, comiéndose ratones. Sí. Bueno, mira cómo lo sujeta del rabo mientras se lo come. Exactamente. Kenneth Johnson, el creador de la miniserie original, luego pasó de las series semanales que hicieron, ha anunciado que está trabajando en el proyecto de realizar 3 películas adaptando de nuevo la invasión alienígena de los lagartos del espacio. Imaginamos que readaptada a los nuevos tiempos. Además, en la producción producción está la mítica Desilu, que ha vuelto en forma de chapa. Los que no lo sepan, es la productora detrás de series como I Love Lucy, Star Trek o Misión Imposible. Así que ya lo sabéis, vuelve V, aunque nosotros sabemos que los lagartos nunca se fueron. Y no estamos hablando del remake que hicieron en 2009. Es que los lagartos llevan aquí muchísimo más tiempo. Reptiliano, afroamericano, reptiliano, afroamericano, reptiliano, afroamericano. Afroamericano. 2015 antes de Cristo. Obama nos controla desde su despacho oval. Desde allí planea su dominación mundial. Tiene flow, tiene party, tiene una sabrosura. Pero no nos engañas, negro. ¡Hijo de puras! Sangre reptiliana. Reptiliano, afroamericano, reptiliano, afroamericano, reptiliano, afroamericano, reptil moreno, reptiliano, afroamericano, reptiliano, afroamericano, reptiliano, afroamericano, Black Lizard, reptiliano, afroamericano, reptiliano, afroamericano. Black Lizard. Bueno, estamos ya, que estamos cuando, en el aire. Cuando baja la música, os tenéis que callar, porque luego se quedan conversaciones así cruzadas y luego os pregunto, ¿de qué hablabais? Arroba fiscalía. Claro. Creo que hablaban de arroba fiscalía. Pero arroba fiscalía. Vamos con el arroba fiscalía. Vamos con el arroba fiscalía. Venga, pues empieza tú, ¿qué sabes de ese juego sobre narcos? Pum. ¡Oh, qué sorpresa! También. Déjame, no se sabe nada. Déjame aclarar una cosa. ¿Estabas también libre? Las sobremesas de los domingos en casa de los Pérez son buff. Son importantes, con licor, café y demás bebidas. Entonces, son mercianas, sí. Claro, son como las de una buena familia de El Bierzo. Entonces, pues cristiana. Estamos un poco, en fin, que hace calor aquí. Estamos mercianos, hace mucho calor. Bueno, el juego de narcos. El juego de narcos no se sabe nada de él. Lo único que se sabe es que nos encanta. Trae últimamente noticias en plan de un videojuego que podía salir, pero seguramente no salga. Una película que se va a hacer, pero no. Noticias de las que se puede hablar. Por esto se puede hablar, ¿por qué? Porque no se sabe nada, podemos fantasear. Va a ser un GTA de narcos. Puede ser un GTA de narcos, pero también puede ser un Tetris de narcos. Aquí te queda la raya de farlopa. Claro. Aquí te queda el fardo que es cuadrado. No, pero son todas formas, las formas del Tetris es con fardo. Claro, no se sabe el tipo de juego, porque y realmente, claro, con la temática de narcos se puede dar a cualquier cosa. Gestión de drogas. Pero sí se sabe, o sea, ya va a salir para todas las plataformas, es lo que lo han dicho. Y para primera va a ser el sin camello, pero de narcos. No, entonces ya. Realmente no. Podría ser un mundo abierto tipo GTA o podría ser un juego de gestión estrategia en el que llevas, como por ejemplo, hemos visto antes, Michael y yo, que hay uno ya de móvil. Que tiene pinta de ser de eso, de estrategia del negocio, pues supongo que tendrás ahí a tus sicarios, tienes que, pues claro, tendrás que ir ordenando cómo matas a la gente, la coca que vendes, la coca que no, el dinero que escondes. Evitar a la lea. Es lo que tú ya tienes experiencia a juegos estilo Facebook. Ah, pensé que ibas a decir otra cosa. No, hombre, aquí no insinuamos eso nunca. No insinuamos nada. Esas cosas, claro. No. No hablemos de la vida privada de nadie. No, pero por ejemplo, ya salieron en su momento varios juegos de ese estilo, por ejemplo, uno de. El Mafia Wars, aquel trofeo de aquellos de Facebook. No, yo no hablo tanto ya de juegos de Facebook. ¿El Omerta? El Omerta, por ejemplo, de PC, era un juego en el que tú llevabas la gestión de tu negocio con el tráfico de alcohol y otros contrabandos en los años 20. Pues aquí ya y tenía un poquito de eso, de gestión del negocio a la hora de tus cosillas, tus almacenes, tus licorerías, tus bares, y luego aparte tus guardapalas, tus palizas a quien no paga guardapalas. Tenías otra versión del juego, otra visión, que era cuando atacabas algo que se volviera una especie de tactics. Entonces ahí depende de tu personaje, que lleva una ametralladora, una navaja, sí, una correcto. Claro. Y se volvía muy interesante cómo equipabas y subías a los personajes de nivel y cómo te ibas haciendo tu equipo para sus misioncillas y sus ataques. Yo me imagino que siendo también para Switch y al final siendo un juego multiplataforma, yo creo que puede ir la cosa más por ahí que a un juego de acción o un mundo abierto, que ya sabemos que en la Switch puede moverse muchas cosas, que por ejemplo, joder, hemos visto Xenoblade o el propio Zelda, sabemos que lo puede mover, pero yo creo que puede ir la onda más por ahí. Va a ser un Far Cry de Narcos con Pablo Escobar ahí todo loco, disparando todo lo que se mueve. Yo creo que no, que va a ser más tipo estrategia y gestión de actividades lúdicas no legales. Hablando de actividades lúdicas no legales, creo que hay que hablar de los cartuchos de Nintendo que llevan droga. Estaba entre meter esta noticia o la de que la novia le apuñala por jugar 12 horas al día al PUBG. Hablas todo de mis noticias, pero las tuyas siempre son de suburbia, tío. Sí, claro, es lo que es lo bueno. Claro. Pues nada, por lo visto. El friquismo más bajo. Por lo visto, como debe ser, yo lo pensé, debe ser como el retro está de moda y hay envíos a todo el mundo y esas cosas. Dijeron, ¿y por qué no hacemos una red basada en esto? Mandamos cartuchos y dentro de los cartuchos, pues sus gramos de cocaína, sus cartones de trippy, sus. Y lo tenían bastante bien montado. Y todo esto salta, que no lo he informado antes, porque en una mini redada cogen uno de los cartuchos con droga dentro. O sea, en plan de, uy, ¿esto dónde ha venido? Cogen el cartucho, vamos a ponerlo, coño, tío. Vamos a jugar, tío. Sóplalo, soplaron y toda la cara blanca, hostia. ¿Cuánto tiempo lleva sin jugarse a esto? Cogieron el cartucho y vieron que era el DT. Dije, un momento, nadie jugaría a esto. Y era obvio que tenía droga. Tenía droga. Eran cartuchos sobre todo de Nintendo. Era de la Advance, me ha parecido ver en fotos. Se puede ser, no, yo no de lo he visto. De la Game Boy Advance. Pero vamos, ahí los tenían, los imprimían, metían su tornillito, su gramos y venga. Nadie jugaría a este Mega Man, seguro que lleva droga. No, el Mega Man siempre jugaría. Sí, joder. Sí. El Mega Man es que no. Sí, que van a sacar. Hombre, fíjate que van a sacar. Oye, una cosa, volviendo. Perdón. Van a sacar el Mega Man Legacy también para Switch. Sí. Hace poco he estado viendo las imágenes. Es a lo mejor cae. Fíjate que yo estaba muy en contra del Mega Man Legacy porque. ¿Sabes que el 1 es como el Bayonetta digital? Sí, ya. Esas, de estas cosas que hace Capcom y tal. Y Nintendo. Y Nintendo. Así que. De estas cosas loquísimas que. Sí, cómprate el cartucho, pero. Claro, pero una parte te lo descargas. No mejoras. Y claro, cuando hablábamos en su momento de que los cartuchos para Switch, si los lamías, sabían raro. Para que los niños no. Los Dragon Ball Advance estos puedes ver dragones luego. Claro, sin poner el cartucho a la consola. Qué guay. Vale. Juegas sin consola, es un nuevo VR. El Spiro es eso, los lames y ves dragones. Es un nuevo VR, es decir, lames y a jugar. Pues del próximo Tomb Raider. Tampoco sabemos nada más. Punto. Es decir, supuestamente ha habido el teaser ese de 20 segundillos que es Lara corriendo disparando. Pero esto por una liada, o sea. Ya hubo la liada hace unos meses que en el metro de Montreal iba un notas con un portátil abierto y ponía Shadow of the Tomb Raider y hubo un notas que lo reconoció y dijo, espera. Que era el circulito. Le hizo fotos. Porque ya, lo primero que se mostró era una imagen en negro, una especie como de un eclipse. De una eclipse. Entonces, que fue lo que utilizaron para tal. Luego, claro, es decir, se metieron en ver código fuente y ahí sacaron todo. La liada. Supuestamente padre. En abril. 27 de abril. Es el tráiler completo. De 2 o 3 minutos. Y luego el juego ya en septiembre. Hombre, esta vez. Algo veremos en L3. Sí, está claro. Hombre. Esta vez al parecer no es nada de exclusividad como fue el Rise, que fue primero exclusividad temporal de Xbox. No, esta vez es para todo. Esta vez quieren vender. En la única en la que no sale es en Switch, por cierto. Está anunciado para PC, One, 4 y ya está, nada más. Uh-huh. Se ha estrenado este fin de semana la película de Tomb Raider con Alicia Vikander. Qué bueno. Las críticas son. Hay críticas encontradas, hay algunas que dicen que bien, otras que no tan bien. Pero a mí lo que me ha maravillado son esos comentarios ya de gente en redes sociales que dice que a lo mejor Alicia Vikander no da. Para el papel de Lara Croft. Porque está como una tabla. Porque dicen, bueno. Porque dicen que no han visto Ex Machina, entonces. Dicen que tiene pocas tetas. Yo voy a decir una cosa. La gente. Espérate. Alguien te lo tiene que decir. Dime, ¿qué? Eres como Poli Rincón. Dices, sí, porque dices, yo voy a decir una cosa. Dila, no hace falta que la dices. Ah, vale. Dila, si la tienes que decir, dila. Vale. No quieres expectativas. La gente. Es que lo de, yo voy a decir una cosa, es tu frase. Es me encanta. Es mi. Ya está, pero alguien después de 5 años te lo tenemos que decir. Vale, la gente que dice que Lara Croft en esta película no tiene pecho, que básicamente es la crítica principal. Es que nos ha hecho unas pajas como las mías. No, son personas que no saben qué ha pasado en la franquicia en los últimos 6 años. Punto. Vale. Porque, es decir, se han quedado en los Tomb Raider de, pues eso, de Play 3 y no saben qué ha pasado en la saga. Nueva Lara Croft, como, a mí me parece bien, a mí Alicia Vikander me parece guapísima y me parece que puede dar el papel perfectamente. Es más, ya en el primer Tomb Raider, en el reboot, ya se veía una Lara completamente diferente a lo que vimos. Sí. Es decir, no tiene por qué ser ni Angelina Jolie ni Angelina Jolie ni la que salía él es el que no bebe ni la que salía en Compañeros, ojo, que también Compañeros, es verdad, ¿cómo surge esto de Compañeros? Bueno, Compañeros, hubo un momento en que Compañeros decidió que ya todo se la sudaba y es mítico dijo, aquí hay la boca del infierno que le va diciendo hay un capítulo en el que sale un tiranosaurio corriendo por el colegio, es decir, que es el mayor highlight, pero sí. Espera, antes de nada, es que me he dado cuenta de una cosa. Con el Ministerio del Tiempo. Dime. Sí, sí. Es que me he dado cuenta de una cosa. Dime. Puede haber oyentes que no sepan que es Compañeros. Ah, vale. Compañeros era una serie que emitía Antena 3 en los primeros, es decir, en los finales de los 90, primero de 2000, era más finales 90. Con es la cantera es que no, es que no lo vea. Salía el niño de Médico de Familia, salía. Y era mayor. Y salía el de Eva, de Guardia. Salía Eva Santaolalla, salía. Y Concha Velasco. Es decir, la movida era que eran Kimi y Valle, que eran los personajes y estaba todo el mundo salía loco. Salía el Kimi mago Valle. De Art Attack ahora, sí. Que es el sobrino de Emilio Aragón. Sí, sí. De hecho, ese es el que. Ese... Salía Betty la Fea, la que fue la Betty la Fea española. Ah, sí, eso no lo sabía. Es que yo, compañeros. Era estudiante rumana de intercambio. Compañeros lo veían mis hermanas. Yo no veía Compañeros. Hay un oyente nuestro que puede confirmar que yo no veía Compañeros. Yo tampoco lo veía, mis hermanas. Hay una oyente nuestra que puede confirmar que yo no veía Compañeros. ¿Cómo era la sintonía? No me acuerdo de la sintonía. Nos han fallado, Víctor. Entonces, hay un capítulo en el que, en medio de la trama, que normalmente las tramas de Compañeros eran: uy, ese está tomando drogas, uy, esta le gusta, esta le gusta a este no le gusta, tal. Tenemos un examen, no hemos estudiado. Esas eran las tramas normales de Compañeros. Hicieron una trama en la cual uno de los protagonistas, que es el mago El sobrino de Emilio Aragón, que conoce a una chica que está en una trama con una bolsa misteriosa que no abren en todo el capítulo. MacGuffin. Y es una trama con agentes rusos, con tiroteos, corriendo por el Parque del Retiro. Y al final del capítulo, él se ha llevado la bolsa y llega la actriz. Ese capítulo se ve que te enganchó, No, es que buscando. Me he emocionado. Es que buscando el audio. Buscando fotos de Kimi. Valle nude. Valle pasó para él inadvertido. Kimi fue el que le marcó. Correcto. Buscando el audio, hay un audio en el que solamente te resumen toda la parte de Lara Croft en Compañeros. Es decir, todo lo que son las escenas en las que ella se lee. Son como 15 o 20 minutos. Y es una trama loquísima y al final es lo que eso. Llega al colegio a recuperar la bolsa que no abre en todo el capítulo. Y es en plan de, me caes muy bien, tal y cual. Y al final es eso, dicen, ¿cómo te llamas? Y se da la vuelta en plan, chula, se la haces con las gafas. My name is Croft, Lara Croft. Y todos, loquísimo. No sé, es un pedazo de historia. Sí, era la época en la que todavía, obviamente, no existía la película de Tomb Raider, no estaba Angelina. Era todo modelos. Pero había una película ya por esas épocas, yo creo. Internet y el teléfono no era el caso donde la bajabas. Sí, pero era... Pero creo que era diferente. Creo que no respetaba muy bien el argumento de los juegos. No, pero yo creo que a lo mejor le gustaría más a la gente que está criticando lo de los pechos, sí. Pero era la época en la que de repente sí que había modelos que interpretaban a Lara Croft. Y era como la modelo oficial, que de hecho... Rona Mitra. Que fue la primera. Que luego fue actriz haciendo... Hizo Beowulf con Christopher Lambert. Buah. Joder, vaya bien, Por ejemplo, no estoy diciendo que estuviera bien, pero que ser Lara Croft la que apuntó a la fama y ahora es presidenta del gobierno en algún país. No, estoy diciendo que por lo menos fue la que más se oyó, la más conocida. La estás comparando con nuestra reina. ¿Estás comparando a Lara Croft con Leticia? Me encanta. No, yo preferiría a Lara Croft antes que Leticia. De reinas, creo que qué fuerte, ya salto el republicano. Bueno. Uy, espera, perdón, los monárquicos. Sí, los monárquicos. Oh, Dios mío. Ironía on. Viva España, viva el rey. Viva el orden y la ley. Que en donde había democracia también era en Ankh-Morpork, porque gobernaba. un hombre, un voto. El hombre era él y el voto era suyo. De Mundo Disco, ¿qué tal están las adaptaciones? Porque yo recuerdo, es más, tengo tu DVD del Color de la Magia y todavía no lo he visto, pero ¿qué tal están las adaptaciones que se han hecho de Mundo Disco al cine para televisión? ¿Vale? Era de Sky, si no recuerdo mal, y vamos a ver, a mí me parecen maravillosas. El Color de la Magia te adapta los dos primeros libros en unas, creo que eran 3 horas. Todas las películas, todas las adaptaciones estas que hay de Sky son telefilms de estos de 2 episodios, con lo cual yo creo eso, creo que son 2 horas cada parte, hora y media, están muy entretenidas. Está El Color de la Magia, Padre Puerco, ¿sí? Y Going Postal. Y ¿Mort lo hicieron? No, Mort hay obra de teatro. Y hay otra que no me acuerdo la cual es, pero vamos, El Color de la Magia me parece escacharrante, tal y como es el libro, que tiene esos puntos de humor, lo que hemos escuchado en el audio, a muchos os sonará, porque es una prácticamente es el principio del libro. El doblaje, yo como no tenía ni pajolera idea de que estaba doblado en español, yo esto lo conocí de casualidad, y en esos momentos en los que el videoclub Torren es muy efectivo. Y el Torren Club. El videoclub. ¿Tú no vas al videoclub por las películas? Sí. Sí. Lo que pasa es que la que está a 720 está casi siempre alquilada. Vaya, pues. Vaya. Ah, ya, por Dios. Y no. Pero bueno, que son adaptaciones, además están controladas por quien mejor lo puede llevar, que son la hija y el asistente, Wicked, que es el asistente que ha estado prácticamente toda la vida con Terry Pratchett. Y por cerrar el círculo, Rihanna Pratchett, la hija de Terry Pratchett, es la guionista de los dos primeros. De este no tiene nada que ver. Aparte, buenos prestigios, que Neil Gaiman en Twitter está todo el rato con mirar cómo va la adaptación, está yendo por muy muy buenos caminos, muy buen camino, la adaptación. ¿Con quién es? Michael Sheen, Tenan. Y Tenan, ¿no? Sí. Sí. Así que creo que vamos a tener Terry Pratchett para el rato. Bueno, me alegro por ese lado. Vamos a tomarnos un pequeño descanso. Sí, por favor. Que nos hace falta más que nada porque aquí, arroba fiscalía está a punto de llamar a nuestra puerta. Si no hacemos un pequeño descanso ahora mismo, estoy seguro. Hay que parar. Hemos de parar. Porque es un chico excelente. Porque es un chico excelente. Chicos, nos hemos cargado a un montón de gente, ha sido genial. Pero como hoy me jubilo, a partir de ahora solo podré disparar dentro de los límites de mi casa. Y espero que se trate de un ladrón y no de mi cuñado como la última vez. Bien, Ed, aquí te entrego mi pistola. Y mi insignia. A Jane y a mí nos gustaría quedarnos con las esposas de recuerdo. ¡Qué triste! Ánimo, Ed. Esto no es un adiós. Solo es un hasta nunca. No le pasa nada a su reproductor. Ni al móvil, ni al MP3, ni al ordenador, ni... No trate de ajustar el sonido ahora. La transmisión está bajo nuestro control. Bueno, tampoco te flipes, ¿no? Controlamos los agudos y los graves. ¡Aua! ¡Chaval! ¿Cómo flipa todo esto, colega? Controlaremos todo lo que oigan en este podcast. Están a punto de experimentar el asombro y el misterio que llegan desde lo más profundo de la mente, porque en la casa de mi hermano estamos... A tope con el misterio, ¿que no? La sección de misterio de la casa de mi hermano, donde aún se habla de cosas de miedos y peligros y no de sensacionalismo barato. De algunos programas de televisión que supuestamente van de misterio. El programa, sí. La sección llamada Victor Connection. Sí, hostias, qué buena es esa. Conexión del moral. Esa es muy buena. Aunque a mí me hubiera gustado llamar a esta sección... ¡Me cago en el misterio! A mí también, te soy totalmente sincero. ¿Sí? Ese me hubiese gustado mucho, pero bueno, el nombre que tiene también mola. También mola. También está muy bien. Es más happy. Bueno, no... voy a hacer lo que hizo Iker esta semana. No sé yo si emitir o no esto, pero al final he decidido emitirlo. No sé si lo visteis en Twitter. Con el último programa. No, sí, pero es un tema, es un tema muy delicado, así que no entrar, lo dejamos ahí. Pero, ¿cómo le gusta, a Iker el la fiesta? El misterio. Sí, el tal. Bueno, a ver, ¿de qué nos hablas? Bueno, estamos de fiesta. Estamos de fiesta. Los Pérez están demostrando que estamos de fiesta. Los Pérez están de fiesta cada domingo. Cada domingo a las 5 de la tarde. Siempre en la cresta. Siempre a tope. El truco de los Pérez es que siempre están a tope. Sí, es verdad. Es como, Hulk. Como Hulk, que siempre está enfadado. Pues nosotros lo mismo. Bueno, hace algo más de 2 semanas aproximadamente se dieron los Oscar. Y hoy celebramos nosotros los premios al vinagre. Es por eso que en vez de este misterio va a ser un poquito más, más festivo. Y esta maldición, entre comillas, no ha matado a nadie físicamente. No es una afición como la de los faraones, que supuestamente mataba gente. El pavo estaba seco. Pero sí ha acabado con las carreras de aquellos que se han llevado el premio Oscar a la interpretación, ya sea en principal o en secundario, ya sea en masculino o en femenino. Vaya. Se puede decir que estamos con la maldición de las Oscars. Pues dilo. De las Oscars. De los Oscars, perdón. Dilo, dilo. Los casos... ¿Sí puedes? Los casos que vamos a comentar brevemente son un ejemplo de que muchas veces ganar un Oscar no siempre te lleva a estar en lo más alto, estar siempre en la cresta de la ola como están los Pérez, ¿sabes? Son pues malas decisiones a la hora de escoger papeles, aumentos del ego porque has ganado un premio, rupturas sentimentales, y eso sí, hay un verdadero caso verdaderamente trágico que vamos a contar al final. Así que empezamos con aquellos que no supieron elegir bastante bien los papeles después de lograr el premio. El ejemplo más claro es Hilary Swank. Porque Hilary Swank ganó un Oscar por su prodigiosa interpretación en Boys Don't Cry, y luego empezó a elegir proyectos de calidad un tanto dudosa, entre ellos el núcleo. Totalmente. Aunque hay gente, aunque sabemos que hay gente, no sabemos muy bien, fan del núcleo. Hay gente que le gusta esa película. Yo no la he visto. Mejor. ¿Sabes de qué va? No, yo creo que, la he visto. El núcleo de la Tierra se ha desplazado, entonces la Tierra empieza a sufrir cataclismos. Bueno, hay que bajar al núcleo, ponerle una bomba para volverlo a organizar. Y moverlo. Sí, sí, ese es el argumento. Hay que meterle un poco con el cortafríos y que se quede en su lado. Sí, pues con eso, pero en lugar de cortafríos, con una bomba nuclear. Y con un tren loquísimo que se va desmontando y destruyendo. Es como Armagedón, pero mal. Pero siempre es Willis. Pues entonces, con una chica. Entonces, y Liv Tyler. ¿Y sale bien la cosa? Sale. Bueno, spoiler, te contamos. Sale de película de Antena 3 por la tarde. Bueno, ni, ni de por la tarde. Sí, ver, bueno, las de ahora no, de las de hace 3-4 años. Sí, eso años. Sí. A ver si va a haber que verla, ¿eh? No. No, te digo yo que no. ¿No? No. Que a mí me gustó esto de Water, no. No sé qué. Que es no. A ver, que no. Sarnado. No. Y también me gustó la de. Waterworld tiene. La del Travolta con rastas. Hostias. Cosas, mira. Puni, eso lo discutimos luego. Cosas como Sarnado, la Balántula, el tiburón de tres cabezas están hechas así a posta. Esta pretendía ser una película seria, superproducción, y no salió. Pero es que eso es más magia aún. No, a si ver. No lo pretendes, mejor. Bueno, va. Te la ves y luego nos cuentas. Vale. Haces tú la peli. La próxima peli invitada es el núcleo que la haga. A mí Travolta con rastas me gustó. Sí, pero en esta no sale Travolta. Bueno. Bueno, tuvo que llegar Clint Eastwood. Volvemos con Hilary Swank para sacarla del olvido. Con Million Dollar Baby, Hilary volvió a ganar la estatuilla. Y nuevamente volvió a vivir su carrera con títulos cuestionables. Y ojo, que la maldición puede golpearla por una tercera vez, ya que actualmente está rodando a las órdenes de Iñárritu, la próxima película del director mexicano. Así que es capaz de ganarlo otra vez y volver a elegir películas de mierda. Es que esas cosas pasan. Bueno, la siguiente actriz es Halle Berry. Que con ella tenemos la peculiaridad de que se juntan dos maldiciones en una. La de ganar un Oscar y la de ser chicabón. Que es otra maldición que también merece un misterio. Halle ganó el Oscar por Monster Ball y lo tenía todo de cara para llegar a la estratosfera. Pero una vez más, su carrera no despegó. Y eso que tenía el personaje de Tormenta en X-Men, lo cual auguraba secuelas y un destino bastante mejor de lo que luego tuvo. Le dio secuelas, pero de otro tipo. El problema fue... que títulos como Gótica, aquella película de terror con Penélope Cruz, Catwoman, El Atlas de las Nubes, no la he visto. Pues también es uff. Y cosas como darle demasiado a la mandanga y al alpiste, pues hicieron que haya acabado relegada a papeles secundarios, muy muy secundarios, como puede ser en la segunda parte de Kingsman. Que vimos recientemente. Bueno, pero ahí estaba bien. Vamos a ver, también de Halle Berry, yo creo que en parte es por aquello que hizo cuando le dieron el Razzie. ¿Ir a recogerlo? Pero lo ha hecho mucha gente. Sí, pero no, vamos a ver, una cosa es ir a recogerlo, otra cosa es ir a recogerlo con el Oscar en la mano. Cachondear. Sí, un poco lo recibo por con Catwoman por el Ratchet. Bueno, pues está. Sí, pero gente ya, que tiene sentido del humor. Ya, a mí ya, esa, ya que tengo gente me cae en casa, me lo voy a llevar. Es más, fue vestida, creo que fue vestida precisamente con el mismo traje con el que ganó el Oscar con los Ratchets. Sí, una cosa así. Bueno, al año siguiente, Halle Berry le entregó el Oscar al mejor actor a Adrian Brody. Uh-huh. Y como si fuese, y como si ponerle la cinta de The Ring fuese, pues le pasó la maldición. Brody hizo llorar a medio mundo con su película aquella del pianista, que sí. aquel hombre que se quedaba en Varsovia cuando fue bombardeada por los nazis y estaba solo y era un pianista de mucho éxito, tal y cual. Y después de aquello empezó a elegir, pues aquello fracasó con King Kong de Peter Jackson, fracasó con Manolete, fracasó con Predators, solamente por poner algún que otro ejemplo. Que iba a triunfar con Manolete. Llegó a pensarlo, supongo. En los últimos años se ha visto la serie que los Pérez conocen, que es Pinky Blinders. ¿Pinky Blinders? ¿Cómo es? Pinky Blinders. ¿Qué es eso? ¿Pinky Blinders? Yo qué sé, Mike, yo no la veo. Los Pinky Cerebro de. Pinky Blinders. De Dublín, ¿no? Serán de Dublín. Son Pinky and the Blinders. Pinky Blinders son un. Una familia mafiosa de Birmingham de lo que he dicho, Birmingham. Años 20, pero son irlandeses. Bueno, están en Birmingham. Y ahora Brody es habitual de las rayadas que suele hacer Wes Anderson con sus colores. Ah, verdad. Bueno, la ceremonia de los Oscars de 1998 se recuerda porque fue cuando Shakespeare in Love ganó a Salvar a Soldado Ryan. ¿Vale? Justicias, como siempre. Y porque un italiano loco se subió a las murió tanta gente. Para eso. Sí. Para no ganar un Oscar. Y un italiano loco se subió a las butacas para recoger su premio. Eso fue lo mejor de la gala. Roberto Benigni tuvo sus 5 minutos de fama, ¿vale? En aquel preciso momento. ¿Pero qué minutos? Conocido sobre todo en Italia, Benigni enterneció al planeta con La vida es bella. Y después de aquello se metió en una titánica adaptación de Pinocho que costó un montón de dinero y no lo vio nadie. Repudiado por Hollywood, volvió a Italia, donde intentó repetir el éxito de La vida es bella con El león y la nieve en 2005. Pero tampoco le salió como él esperaba. Se le acabó el amor de todo. En 2012 trabajó con Woody Allen en una película que hizo... Esas películas que hace Woody Allen para decir me ha pagado Roma por hacer una película promocional de Roma, como hizo con Vicky Cristina Barcelona. Y después... ¿Y dónde era? En Roma. No, la de Vicky Cristina. En Barcelona. Ah, Y después de trabajar con Woody Allen, decidió anunciar que se retiraba de todo. No de la vida, pero sí de la vida. Sí de la vida pública. Yo me bajo. Bueno, una parte de este equipo, en especial Michael y yo, tenemos cierto cariño a alguien que ganó un Oscar en 1997. A ver, mucha gente. ¿Mm? Porque igual yo también. ¿Vale? Y lo ganó. Y mucha gente sabe, y mucha gente no sabe todavía por qué ganó ese Oscar. Ahora mismo yo no me acuerdo. ¿No te acuerdas de nuestro amigo Kubata? ¡Hombre, Cuba Gooding Jr.! Nuestro amigo Kubata, porque cuando venía a España él decía que quería que le llamasen así. Kubata. Que le gustaba, que había oído Kubata y le parecía muy gracioso. Y en España, cuando el poco español que hablaba, decía que él quería que le llamasen Kubata. Pues como todos los guiris cuando vienen a España. Su célebre frase, show me the money, enséñame la pasta, se fue la frase más escuchada de aquel 97. Cuba no era precisamente un recién llegado en esto del cine. Era bastante conocido por hacer secundarios en series, como había sido MacGyver, Ley y Orden, es decir, era ya relativamente conocido, y era secundario en películas como Estallido o Algunos hombres buenos, película precisamente en la que se hizo coleguilla de Tom Cruise, y era también muy famoso por una película que se llamaba Gladiador, que era de un boxeador que intentaba, era una especie como de Rocky afroamericano que intentaba también... Sí, pero eso no fue después... Fue antes de... Esto lo ganó por Algunos hombres buenos. Esta, no, la ganó por Jerry Maguire. Por Jerry Maguire, madre mía. ¿Vale? Tom Cruise, de Tom Cruise solo puede ser coleguilla. Bueno, Jerry Maguire hacía un papel de un jugador de fútbol americano súper entrañable, súper familiar, muy... ¿cómo decir? Muy festivo. Es decir, no sé cómo decir. Muy erótico festivo. Sí, era la frase, la palabra entrañable lo define perfectamente. El personaje que hacía de receptor de los Arizona Cardinals. Sí, que tiene una escena súper triste cuando piensan que se ha partido el cuello. Sí. Y no, y ahí. Y eso, yeah, no. Pero no. Y es un sí, pero no. Pero, curiosamente, aquel premio también fue el fin de su carrera. Lo intentó absolutamente todo: comedias, thrillers eróticos, aventuras. Incluso probó suerte interpretando a, según la IMDb, un hombre con problemas de desarrollo en la película Mi nombre es Radio. Claro, pero ahí cometió el error que describía Robert Downey Jr. en Tropic Thunder, que es que puedes ganar un Oscar haciendo de retrasado, pero lo tienes que intentar no pasarte y hacer de demasiado retrasado. Eso se lo explicaba a Ben Stiller, porque había hecho, Ben Stiller había hecho en esa película el papel de Jack el Simple, y claro, decía, joder, yo hice esto para ganar un Oscar, y Robert Downey Jr. dice que claro, que no hay que pasarse, porque de hecho, fue demasiado. La película Jack el Simple que te muestran en Tropic Thunder es una parodia de esta, Mi Nombre es Radio, precisamente. Pero no. Cuba ha vuelto a la televisión, que fue de donde salió, y en los últimos años ha cosechado éxitos en series como American Horror Story y American Horror y American Crime Story. Haciendo de OJ. Sí, así que supongo que en el próximo American Cuisine, American Kitchen, American Cuisine Story, pues también saldrá él. American o American Petty. Driving Story también saldrá él. Y el American Petty. Y recuperará el éxito perdido. Bueno, se dice que ganar un Oscar también acaba con muchos matrimonios. Y seamos sinceros, las parejas estables en Hollywood se cuentan con los dedos de una mano. Es por eso que esta parte de esta supuesta maldición de los Oscars hay que tomarlas un poquito, hay que tomarlo un poquito con pinzas. Por ejemplo, en 2010 Sandra Bullock se lleva el premio por The Blind Side y se separó de Jesse James. Se llamaba Jesse James, no sabía yo se llamaba así. Es que hacen drafts los matrimonios. Vale, se divorció de él a los 3 meses de ganar el premio. Reese Witherspoon gana en 2006 por Walk the Line y se divorcia de Ryan Phillippe un año después. Liza Minnelli gana. ¿Cómo? Liza Minnelli. Ah, es que había sonado una cosa muy rara. Liza Minnelli. Liza de Millennial. Liza Millennial. Gana por Cabaret en el 73 y se divorcia en el 74 de Peter Allen. Si nos vamos más allá, se dice que la primera actriz en sufrir la maldición fue Claudette Colbert, que ganó en 1935 por Sucedió una noche, y ese mismo año se divorció de Norman Foster. Es que es lo mismo. No apreciamos la diferencia. ¿Sabes? Es decir, son casos de separaciones, hay más casos de separaciones, pero son después de 2, 4 o 13 años después de ganar el premio, que las meten dentro de la maldición de los Oscars, y me parece un poco excesivo. A mí me parece esto un poco parindolia, ¿eh? Sí, es... ¿Cómo? Parindolia. Parindolia. Parindolia. Pues es una parindolia. Sí, hombre, te digo una cosa, meten a, por ejemplo, Susan Sarandon lo gana en el 96, me parece, por aquella con Sean Penn, la pena de muerte, ¿sí? Y se divorcia de Tim Robbins en 2007-2008. Entonces, claro, es en plan de también la metemos en la maldición. Es en plan de ahí ya es hilar muy fino. Por eso, los casos que he contado, pues eso de 2 meses, de 3 meses después de ganarlo, el mismo año, pues. Casos con criterio. Sí, pero esto 16 años después. Tal. Así que. Vamos a acabar con lo que os he dicho, que íbamos a terminar con una tragedia. Bueno, porque con el verdaderamente caso trágico de ganar un Oscar. Jennifer Hudson salta a la fama tras ganar American Idol en 2002. ¿Vale? Inicia una fulgurante carrera como música. Su primer papel en el cine es la película Dringers. Y en ese mismo, por ese papel, gana el Oscar en 2006. Dringers era una especie como de biopic falso de las Supremes, con un grupo de cantantes en los años 60-70 en la Motown, con Eddie Murphy haciendo una especie de... Eddie Murphy. De Ray Charles. Pero en plan, que hacía lo mismo de Ray Charles, de ¿quieres tocar en mi banda? Pues vente, vamos a ver cómo tocas la trompeta. ¿Sabes? Qué sutil. Sí. Bueno, pues todo lo tenía de cara para triunfar en el cine. Aunque a ella lo que verdaderamente le gustaba es la música. Por eso, desde 2006 hasta 2008, no coge papeles muy importantes en el cine por afianzar esa carrera musical, que era lo que ella quería hacer. En 2008 le ofrecen un papel de peso y un papel bastante importante, porque iban a hacer un biopic de Winnie Mandela, la mujer de Nelson Mandela, y ella estaba preparando ese papel cuando ocurrió el desastre. En octubre de ese año, la madre de Jackson, Darnell Donelson, y su hermano Jason fueron encontrados muertos en su casa de Chicago por la hermana de Jennifer, Julie, la cual informó que su hijo Julian, es un poquito complicado porque son muchas jotas, Julian, de 7 años, había desaparecido. 3 días después, el FBI encontró el cadáver del niño con múltiples heridas de bala. William Balfour, ex esposo de la hermana de Hudson, los asesinó tras un ataque de celos. El día anterior al crimen había sido el cumpleaños de Julia. William había ido, había ido a felicitarla y vio el collar con unos pendientes entre los regalos y pensó que se los había hecho otro hombre. Y él pensaba que estaban arreglando su situación sentimental. La madre de Arnell Donaldson, la madre de Jennifer, nunca había visto bien el matrimonio, al parecer lo vio en la casa, le dijo que se fuese. El tío llevaba una pistola porque es Estados Unidos. Claro. Y aquí acabó con la hermana, la madre, y se llevó al niño. Sin saber qué hacer con el niño por la situación en la que estaba, pues como decía Lelutier, por si acaso lo mato. Y entonces mató al niño. Mató también a su propio hijo. Fue acusado de los 3 cargos de asesinato en primer grado y en junio de 2013 fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Así que está ahora mismo en la penitenciaría de Stellington, me parece que era, en Estados Unidos, esperando. Me parece que en California no hay pena de muerte y por eso no ha sido ejecutado ahora mismo. Así que nada, muchachada, si alguna vez os estáis a un premio Oscar, pensad muy bien si queréis recibirlo o no, porque quién sabe. A lo mejor aparecéis en una de estas listas. Mando a otro. Sí, mando una india falsa. Mando una india falsa. A una que se haga pasar por india. El caso de Jennifer Hudson, es decir, conmocionó totalmente a... Es decir, la chica desapareció durante un montón de tiempo y fue... ¿No es la Jennifer Hudson esta la que luego sale en Sexo en Nueva York también haciendo de asistente? Sí, era uno de esos... ¿De la cara caballo? Era uno de esos papeles que cogió en plan de bueno, para que la gente gane el Oscar, para que la gente vea que todavía sigo haciendo cine, que también quiero hacer cine, no solamente, pero ya lo que quería es hacer música. De hecho, ha participado en muy pocas series, no tiene casi papeles protagonistas, todo lo que ha hecho son camellos o pequeños papeles. Son camellos. Y ha afianzado su carrera como músico. De hecho, se ha dado ese giro que también ha dado Bisbal aquí en España, y es al final ser jurado. Patada, al final. No, sí, pero ser jurado de talent show. Me parece que también es ella jurado de precisamente American Idol. Me parece genial como lo has descrito. Dar ese giro como Bisbal. Ese giro. A ver, me refiero. No, es que no lo arregles y te ha quedado muy bien. Ha quedado bien, ha quedado muy bien. ¿Ves? Pero es más de Chenoa. No, que ahora es humorista. ¿Quién? ¿Chenoa es humorista? No sale. Está en. Sí. Ahora te lo explico, lo de Chenoa, va. Frank, piensa en todos los criminales que andan sueltos. Nadie está a salvo. Hazlo para proteger a Jane. Hazlo para proteger a todas las Janes del mundo. Además, hace 6 meses que no disparas a nadie. Es cierto. Se echan de menos esas pequeñas cosas. Estaría bien volver a sentir el acero frío de la pistola sobre la corva. La emoción de la caza. Volver a ser un hombre. Después de recoger la colada, me dirigí a la clínica Carlson. Pues nuestra película invitada es, quizás ya lo hayáis adivinado, Agárralo como puedas 33, 1/3, El insulto final. Sí, hay que decirlo todo. Claro. Hombre. ¿Y por qué? Bueno, pues primero porque el último acto transcurre en los Oscars. Bueno, transcurre en la ceremonia de entrega de los premios. A ver, aparte que sí. Sí. Eso por un lado. Y segundo, pues porque así aprovechábamos para hablar del teniente Frank Drebin. Del grandísimo teniente Frank Drebin. Y nada, pues... Como hemos dicho, la película es Agárralo como puedas, 1/3, El insulto final. Es una película de 1994, dirigida por Peter Segal, guionizada por David Zucker y Pat Proft, entre otros, y protagonizada, pues como ya sabemos, por Leslie Nielsen, interpretando a Frank Drebin, por el gran OJ. Oh, bueno, el grande. OJ, antes de matar gente. Sí, creo que sí, porque fue en 96. Sí, sí, sí, no, sí, fue antes de el preasesino y sin Oscar ni nada, De hecho, esa famosa frase que decía, que se dice de si parecía muy buena gente, la dijo Leslie Nielsen. En plan, en una entrevista cuando le dijeron, pero usted ha trabajado con él, ¿no? No, él venía, parecía muy buena gente. ¿Sabes? Él venía, no mataba a nadie, se iba, pues bien. Pues lo normal. Josh Kennedy, Priscilla Presley, Fred Ward y Anne Nicole Smith, entre muchísimos otros, porque además esta película tiene bastantes camellos por ahí sueltos. Este es la reina Isabel, ¿no? Esa es la primera. Ahí, vale. Que es la del partido de béisbol. Esta es la que quiere poner una bomba en los Oscars. Vale. La de los condones gigantes. Claro, que se fuga de la cárcel. Es la segunda. Creo. Vale. Bueno. Esta es la escalera. Vale, ya. Esta es la, sí, la del acero de la escalera. Vale. Y la de las sombras. Vale. Sí, dejémoslo ahí, va. Y pues nada, sí, comentar, por ejemplo, que es el primer papel que interpreta Raquel Welch desde 1977. Esta mujer estaba por ahí sin hacer nada. Y también, como os estaba diciendo, es la última. Había ganado un Oscar. Es la última película de O.J. Simpson. Antes de ir al Trullo. Y le dieron un premio Razzi al mejor actor de reparto. Se cree que también en parte por el tema del asesinato. Ya que pasas por aquí, te vas a llevar una figura dos regalitos para y así. Pues, tele. Comentar, por ejemplo, que la escena que vemos a mitad de película, ese flashback de la boda entre Fran Drebin y no me acuerdo cómo es el personaje de la mujer. Sí. Bueno, el personaje de Priscilla Presley. Es, en principio. Jane, creo, ¿no se llama Jane? Puede ser, sí. Pero no lo voy a mirar ahora. En principio estaba planeado para el final, que fuese el final de la película, como que se reconciliaban y todo era muy bonito. Pero entre otras cosas, pues decidieron cambiarlo. No sé si os habéis fijado que el niño que meten haciendo de hijo es un poquito Matt Damon. Mejor dicho, Matt Damon. Sí, tenía un aire, sí. Sí, sí, sí. Le faltaba un poquito de confío. Entonces cogen y esa escena directamente se la saltan y la meten ahí en medio y reconducen un poco la película. La escena también que hacen esa especie de flashback a los años 70 en la discoteca con ese pelazo de OJ, que para mí es una de las mejores escenas, sobre todo por eso, o sea, teniendo que entrar de lado por la puerta porque no te cabe el afro. Josh Kennedy en esa escena estaba con una neumonía de cojones que no podía ni andar. Entonces le ponen ahí como en un taburete, al hacer la escena en un taburete, porque es que era para que aguantase. Y al final de la escena, como estaba que no se podía ni levantar para irse, lo que hace es echarse para atrás. Como saliendo de plano, haciendo como que se levanta, pero es que se va para atrás. O sea, tú lo ves y dices, está haciendo un movimiento raro, no, es que no estaba que no se lo podía mover. Comentar, por ejemplo, también que el tema de ese nombre tan peculiar, ese de que fuese a 33 y un tercio, es una referencia a los discos de vinilo, que son las revoluciones a las que funcionan los LPs normales, porque el título original iba a ser Naked Gun 33 y un tercio Just for the Record. Pero claro, vieron que no iban a pillar lo del Just for the Record. En España es difícil traducirlo, por ejemplo, sería algo de... Besa por el récord. No, es por los discos, es que es algo... Una frase que en inglés queda muy bien, pero aquí en España no. Y ahí tuvieron el punto de, mira, vamos a ponerlo de insulto final. El que lo quiera pillar, que lo pille. Y ya está. Eva, la que la planifican como la última película de la saga, por eso tienes también el final. Fran Drebin se retira, se reconcilia con la mujer, los hijos, vida feliz. Un poco más tarde empezaron a escribir un guión y va a ser, agárralo como puedas, 444-4. Pero bueno, los SAS en aquel momento les llegó la oferta de ponerse con las películas de Scary Movie. Y dejaron esto, y pues también es cuando se produce la entrada de Leslie Nielsen en las películas de Scary Movie. Y comentar también, por ejemplo, bueno, en la escena casi al final, donde está Pasmir en el avión, bueno, casi al final, ¿no? En el final, está en el cuarto de baño del avión con la Playboy. Es el número en el que salía a Nicole Smith. Ah. Una referencia dentro de la propia película, una de las actrices de la película. A Nicole Smith era el personaje de la novia. La novia de Rocco. Sí. ¿Y qué más os puedo contar? Así, por ejemplo. A ver, ¿qué veo por aquí? No sé, igual lo que es. Que tuvo final. A Nicole Smith también tuvo un final trágico, la pobre. ¿Ah, sí? Mira, sí. Estoy seguro que nos lo puedes contar y así, Guaz. Si vuelve al hilo. No recuerdo muy bien si fue que también la asesinó el ex marido o se suicidó porque estaba... No, se casó con un viejuno, pero muy viejuno por la pasta, o sí. Eso decían. Y, sí. Casualidades, que el señor viejo se ha muerto. No, y le ha dejado la millonada a Nicole Smith. Pero luego a Nicole Smith se murió. Y luego Nicole Smith murió también en circunstancias extrañas, sí. Y bueno, pues por ejemplo, ya como último comentario, podemos decir que de todas las celebridades que salen en las tres películas de Agárralo como puedas, solo hay dos personas que hacen papeles, que son Weyland Yankovic y Ivana White. son las únicas personas que repiten en las tres, aparte de los protagonistas, que repiten en las tres películas de Agárralo Como Puedas. De hecho, hay un chiste porque Weird Al Yankovic es el que gana el Oscar a la mejor canción o algo así en la película, ¿no? Creo que sí. Gana el Oscar a la mejor película y es en plan de ¡oh, Dios mío, lo he ganado! Y es decir, que no, Weird Al Yankovic es un cómico en Estados Unidos que hace sobre todo parodias de canciones. Sí, y sobre todo. I'm Fat, a mí me encanta, Sarah Begins. A mí me encantan las polcas. Tiene unos midleys en cada disco. Por ejemplo, tiene un midley en uno de los discos que se llama The Angry Boy Polka y son todas las canciones de estas de grupos como Nirvana, Eminem, System of a Down, de estos de pues, y la canción es la polka del blanco, del chico blanco cabreado. Es magnífico, Weird Al Yankovic. La polka del chico blanco cabreado. Sí, Angry. Bueno, merece un audio. Eso merece un audio. Nada, habrá que buscarlo. Mientras, mira, nos vamos a quedar con un poco de música. Y como estamos hablando de premios y de Oscars, pues resulta que en 1999 se estrenó la película de South Park. Más grande, más... Sí, más grande, más larga y sin cortes. Sin cortes. Y nominaron una... Pues entonces no era judía, claro. No. Y nominaron una de las canciones. Nominaron una de las canciones, sin embargo, la nominaron al Oscar, sin embargo, se la llevó... Oh, vaya, una canción de una película Disney. Se la llevó You're in My Heart de Phil Collins para la banda sonora de Tarzán. Y esto, claro, y eso que en la ceremonia la cantaba Robin Williams. Claro. Efectivamente, y es la versión que vamos a escuchar, la versión que se... Y ahora, aún así se suicidó, o sea, que diste el premio para nada. No, todo lo contrario. Ah, no le dieron el premio. Y por eso se suicidó fue otro. No, se suicidó. Se suicidó él. A ver, Puni, sí, Robin Williams se suicidó. Del todo. Se suicidó. ¿Le dieron? Comprobado. Claro, ¿y le dieron el Oscar? No. Sí, ¿no? No, no se lo dieron. ¿Y a se lo dieron tampoco? Tampoco, no, se lo dieron a yo creo que a Robin Williams ya se le habían dado por el genio en Aladdin, ¿no? Puede ser. No, se le habían dado por We Were Hunting. Entonces, convierte eso... a la Academia de los Oscar en cómplices de asesinato, suicidio, mejor dicho, de Robin Williams. Mayormente sí. Mayormente sí, efectivamente. Vamos con la canción mientras discutimos esto. ¡Oh, my God! ¡They killed Kenny! Times have changed, our kids are getting worse. They won't obey their parents, they just wanna fart and curse. Should we blame the government, or blame society? Or should we blame the images on TV? Now, blame Canada, blame Canada. It seems that everything's gone wrong since Canada came along. Blame Canada, blame Canada. We need to form a full assault. Don't blame yourself for your son, Stan. He saw the darn cartoon and now he's off to join the clan. And my boy Eric once had my picture on his shelf, but now when he sees me, he tells me to myself. Blame Canada, blame Canada. Because when Canada is gone, there'll be no North to lead the earth. Blame Canada, blame Canada. They're not even a real country anyway. Kenny could have been a doctor or a lawyer, rich and true. Instead he burned up like a piggy on the barbecue. Should we blame the nurses? Should we blame the fire? The doctors who allowed him to expire? Heck no! Blame Canada! Blame Canada! With all their hockey hullabaloo and that bitch Anne-Marie too. Blame Canada! Blame Canada! All I can say is I give up. It's Canada's fault. Everybody! Trudeau's friendly thighs. Blame Canada. Shame on Canada. For the smuggling of stuff, the trash, the stress, the love and fun, the soggy and dumb, the nasty and the nasty. Ándate con mucho ojo, McGurk. Hazme caso. Este lugar cambia un nombre. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Yo antes era blanco. Era el batería de los Billys. Intenta joderme y mi socio te hará sentir un dolor insoportable. Ya lo sé, me acuerdo de los Billys. Welcome to the 60th Annual Academy Awards. And now from the Senior Center of San Fermín in Inserva, Madrid, the 2019 Bina Gritos. Please welcome your host from Hollywood, California, from the City of Angels, Dwayne Johnson, The Rock. Hola, bebés. Gracias por acudir un año más a la gala de los premios Lo Peor del Año 2017, bautizados ya como los premios Vinagritos, en honor a Víctor Manuel del Moral, el hombre cuyo vinagre nos inspiró a todos. Para mí, sin duda, lo peor del año fue lo de la mierda de la rata eléctrica del Pikachu. Esa sucia rata que me prometió un papel en su película y que luego se fue con el primero que pasó por su lado. Hija de la gran puta. Pero no le guardo rencor a la muy zorra. Eso me ha abierto nuevos horizontes profesionales, hija de puta. Como presentar esa gala y estar delante de ustedes, con todos vosotros como la estrella renovada que soy, y dando lustre a unos premios que estaban anquilosamente y que necesitaban sabia. Tampoco te flipes, para un poquito, ¿eh? Para, ¿eh? A ver, que te estás flipando a lo mejor un poquito diciéndolo de que la gala estaba anquilosa. A ver, ¿qué pasa? Que yo te echo el favor de que presentes la gala porque eres mi colega, bueno. Eres mi picha, bueno. Joder, que eres como mi hermano, ¿sabes? Casi lo mismo. Pero de ahí a que me eches mierda encima, pues hombre, que hay un trecho. Hombre, es por mantener el papel, el kayfabe que decimos en el wrestling. ¿El qué? Oye, que si yo lo hago muy bien a ti, te dan la patada y presento yo la gala cada año. Dios no lo quiera, eso sí, ¿eh? Pero puede pasar, puede pasar. Pues sí, puede pasar. Si me sigues torpedeando, pues es lo que puede pasar. De todos modos, tú presenta bien, tampoco te pases mucho. Uh-huh. Tú presenta bien, pero, ¿sabes? Pero no en plan top. O sea, tú presentas, pero en plan normal. Bueno, pues ¿vale? Venga. Yo me voy para el backstage ahora, ¿va? Vamos, vamos. Venga, chaval. Ok, tú confías en mí, ¿eh? Eres como mi hermano blanco. Tú tranqui, yo no mangui. Bueno. Después de interrupciones inoportunas de Dinosaurus del pasado, comenzamos esta gala y le damos la bienvenida a ese hombre por el que hacemos una labor social. Él nos da de comer, nos da de beber y nosotros vigilamos que no vuelva a delinquir. ¡Un aplauso para Guau! Buenas noches. Mi primer premio es el llamado Me he comprado un remo y ya he buscado Guildford, Inglaterra en Google Maps. Y va para Hello Games. Porque ya era hora de que sacaseis el multijugador de No Man's Sky, aunque lo que habéis hecho es golpe de remo. Porque ya era hora de que el juego empezase a parecerse a lo prometido. Y eso que yo ya pillé bastante bonito, aunque tardar más de un año, es golpe de remo. Porque desequilibrar totalmente el juego multiplicando de manera absurda el precio de los cargueros. ¡Oh! Eso sí que es golpe de remo. Y porque ahora que ya estáis con el puto juego de realidad aumentada, una RG, lo había puesto al revés, pero me he acordado de Puny, mira. Vamos a ser... Gracias, majo. Luego que vais a sacar el nuevo update, como me jodáis la sepia, vamos a ver, que es que me puedo cagar... ¿Qué es la sepia? La sepia es, para quien no lo sepa, es la nave que tengo en el No Man's Sky, está en mi cabecera de Twitter. Pensé que es como llamabas a tu mi WhatsApp. La sepia. Pues eso, que me planto en vuestras oficinas y me lío allí con el remo y me quedo solo y... Continuamos en esta gala y ahora un hombre que es un crack, un fiera, un máquina, un campeón, un maestro, un figura, un diplodoco, un tifón, un titán, un tornado, destructor de nivel 5. Joder, el puto dedo de Dios de los tornados, un jodido zarnado, el yo-yo. Gracias. En un año este como el 2017, que fue muy bueno para los videojuegos, no está exento de cosas de mierda como por ejemplo las loot boxes. Que sí, que ya hace tiempo que están, pero este año se ha hecho evidente al público generalista y por lo tanto el calado social ha sido mayor. Las loot boxes básicamente son tragaperras en las que gastas dinero y no obtienes dinero. Obtienes cosas brillantes y bonitas, pero intangibles, y me parece estupendo que quien quiera gastarse la pasta en ellas se la gaste. Siempre, por ejemplo, que seas mayor de edad y no rompan la juventud del juego. Y precisamente ahí han pinchado en hueso, ya que los gobiernos han decidido en algunos países regularizarlas o directamente prohibirlas. Ya os digo yo dónde se las metería a estos directivos repeinados con gomina y cocaína si fuesen de verdad. Una buena caja por el culo no les vendría mal. Así que es un honor entregar el premio. Es la hora de meterle una piña por el culo a Hitler a las loot boxes. De orgullo y satisfacción que el siguiente premio lo presente una de las grandes figuras de la radio musical española, aunque no ha pisado ninguna en su vida y no deja de ser una personalidad enferma dentro de un señor mayor de Orcasitas, pero la clave es el respeto y dejar que los demás sean lo que quieren ser, aunque solo existan en la cabeza de cada uno. Señoras y señores, ¡Fernán Víctor! ¡Gracias, querido público! ¡Gracias, gracias! ¡Queremos un hijo tuyo! ¡Tú y todas, guarra! ¡Netflix sí, Netflix no! ¡Así todo el año! Bien, es cierto que aquí en esta casa somos muy de Netflix, ¿verdad, Puni? ¡A tope! De hecho, deberían patrocinarnos, Netflix, darnos dinerito. Mandanga. El caso es que durante 2017, la compañía de la N roja, la otra, no Nintendo, se ha encontrado con críticas por todos lados. Y solo porque cuatro flipados que tienen un podcast. Bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco flipados que tienen un podcast. Sino reputados directores de cine. ¿No tengo música? ¿No tengo mi música? ¿No tengo el cancaneo? No, se sienta a tope así. No, estoy de regidor hoy y esto, aquí no hay música. Es que es serio, no es que vamos todos de traje. Ah, ¡yo no voy de traje! Tú es que siempre vas con la camisa por fuera. Pues me la hago yo. Bueno, llevaba chupa de cuero al principio, luego se ponía una americana porque eran los locos. ¿No? Perdone, estoy presentando un premio. Es presente. Pero que Fernán Víctor siempre va del H&M. Correcto. La polémica empezó con el Festival de Cannes, donde nuestro Pedro Almodóvar se mostró disconforme de que las películas que no hubieran estrenado en cines pudieran participar en festivales serios. Más tarde, Christopher Nolan, al estreno de su película Dunkirk, también fue muy crítico con la compañía, alegando que el cine debe ser visto en una pantalla grande, a oscuras, con gente comiendo palomitas a tu lado, pero eso, y si puede ser en IMAX. Y si no es una mierda, es que si no, eso que tú me dirás, vamos, hasta el Papa. Pero puedes verla mejor en IMAX al precio de $21 la entrada. Toma genoma. Según Nolan, un escenario en el que las películas y la televisión se convierten en lo mismo eleva la televisión, pero disminuye el concepto de películas. Estás poco. ¡Toma ya! ¡Toma ya, Nolan! Estaba en una cita. No te salgas del papel. Pero no, porque estaba en una cita del personaje. Para rematar la polémica, y aunque esto ya ha sido en 2018, el estreno de películas como Cloverfield Paradox y Annihilation no ha molestado a los fans de la sci-fi, que querían ver estos títulos en pantalla grande, a oscuras, con buen sonido y gente comiendo palomitas en su oreja. Hombre, no, aquel otro es mierda. Repetimos, estamos muy, muy a favor de Netflix, patrocínenos. Si ir al cine se está en crisis, que no creo que sea por compañías como Netflix, Amazon Prime o Filmin. Puede ser por los precios abusivos del precio de las entradas, la mala calidad del sonido de algunas salas, etc. No tienen oscuridad de calidad. Uy, perdón, me estaba pensando en los 80. Como apunte final, y a modo de extraña ironía del destino, como diría mi amigo Iker Jiménez, tanto Nolan como Almodóvar tienen títulos en Netflix, y además del director manchego, podéis ver, si os atrevéis, casi toda su filmografía. Que os voy a decir, en su filmografía hay historias de amor. Mejor. ¡Que Crepúsculo! Así que para ellos. Me he perdido. Así que para ellos, para estos apocalípticos, va este premio. El premio Netflix es el mal. Bueno, y ahora pues el loquito de Tropicana. Ya. Solo eso. Hombre, no hace falta decir mucho más. A ver, ¿cómo que no? O sea, al Fernán Víctor, que si era una estrella de la radio, a Jojo le has presentado como si fuese el parte del tiempo. O sea, a mí solo, ala, el loquito, ninguneándome, sí, sin más. Que no, hermano, brother, que no, Tifón, que vamos mal de tiempo y búfalo. A ti te conoce todo el mundo, búfalo, es por economizar, tornado. Seguro. Máquina. Figura. Figura, que sí, loco, que son imaginaciones. Maestro, oye, que a mí no me hagas luz de gas, no me hagas luz de gas. Que no, loco, que aquí hay focos eléctricos, ya no se usa el gas para la luz. ¿Ves cómo te estás haciendo mayor ya? Prosigamos. Queridas amigas, queridos amigos y queridas familias, el mundo del cine se mueve por modas. Hace años fueron las películas de tiburones, luego las de zombies. Hemos vivido con más pena que gloria la época de rescatar para el celuloide las viejas series de televisión de los 70 y los 80. Y luego llegó la moda de los superhéroes que no hemos abandonado aún, quizás porque hayan venido para quedarse. Pero de un tiempo a esta parte todo ha de tener un universo compartido. Marvel hizo saltar la liebre con su universo cinematográfico, destrozando la taquilla. DC ha querido emularlos con más prisa que éxito, pero los que asomaron las orejas fueron la Universal, sacándose de la manga eso del Dark Universe. Este universo donde todos los monstruos míticos de la productora, a saber, Drácula, Frankenstein, la momia y el hombre lobo, tendrían sus respectivas películas para terminar compartiendo pantalla. Aunque la idea sobre el papel tenía su gracia, sobre todo si lo hubieran ambientado en la época victoriana, como me he cansado de decir, el ubicar estas aventuras en la época actual ya le hizo perder glamour. Después vinieron los vaivenes. Esa precuela de Drácula, por ejemplo, que parecía que iba a ser la puerta de entrada al Dark Universe, terminó no siendo tal. Multitud de proyectos fueron saliendo y entrando en la agenda de este universo para terminar haciendo ese horror de película con la momia de Tom Cruise. Quiero decir, esa película de la momia con Tom Cruise que no había por dónde cogerla y que se pegó una buena leche en la taquilla. Son ya tres veces las que han intentado poner en marcha este proyecto conjunto y películas como El Hombre Invisible o La Novia de Frankenstein siguen en la agenda, pero ahí están, en una agenda que recoge fracasos e ideas fallidas. Así que el premio Vinagrito, la oscuridad se cierne sobre nosotros, es para el Dark Universe. ¡Basta ya! Señores de la Universal, basta ya, no todo merece un universo compartido. Si quieren recuperar ese espíritu, hagan un remake de una pandilla alucinante y déjenos en paz. Por eso este programa lo presenta. ¡Ah, que ya me toca! Bueno, y ahora, por favor, quiero pedir un fuerte aplauso para uno de los hombres más atractivos de este programa. Señoras y señores, con todos ustedes, una mente para los negocios y un cuerpo para el pecado. ¡Puni! No me esperaba yo una presentación tan cercana, tan calurosa. Nuestro siguiente vinagrito es el llamado Más papistas que Palpatine. Es el premio que la gente esperaba, ¿eh? ¿Les ha gustado? Se me ha ocurrido a mí. Todos los nombres los pongo yo. Y se lo otorgamos a los fans haters de Star Wars. Quiero ofrecer este premio no a lo que no les gusta la última de Star Wars, por lo que sea, que para gustos colores, por ejemplo, hay partes que a mí tampoco me gustan y otras pues que me encantan. Pero este premio va para todas esas que se montaron sus propias películas sobre el mensaje de la cinta. James Woods se quejó aquí hace poco sobre eso. Pero aquello eran opiniones reales sacadas de comentarios de Facebook. Y luego está el que hizo su propio montaje de la peli quitando las escenas en las que aparecían mujeres. La gente que se queja del protagonismo del negro. En fin, un espectáculo deplorable, así que este premio va para ellos. Damas y caballeros, y ahora para presentar el premio honorífico de la Academia a la labor de toda una vida, tenemos lista a Jim Simmons. Dentro, vamos al clip, una aspirina, entra la 3, lista la 4. Las películas en el haber del ganador del premio honorífico de este año incluyen algunos de los momentos más memorables de la historia del cine. Títulos como Sandalias de Esparto, 1958, Esclavos al Sol, 1959, Centuriones en Cueros, 1960, y su primera película en color de 1966 con Las Lanzas en Ristre. La puta música. Joder, loquito, que tenías que haber bajado la música, que no se me oía. Un fallo técnico, joder, no pasa nada. Se atascó la regleta del volumen, ¿sabes? Yeah. Y por eso no bajaba. Ya está solucionado, yeah. Ya va todo bien. Seguro que no me estás boicoteando, ¿no? Hombre, no, para nada, para nada. Que tú y yo somos colegas. Hombre, que lo mejor me llamarías algo así a tu Rocky y a tu dios del fitness. Que no. ¿Qué cabeza te cabe que yo pueda hacer algo así? Además, está aparte de nuestra amistad. Está la profesionalidad. Yo no haría algo así por fastidiar, porque así también fastidio la calidad de la gala y el programa está por encima de todo. Vale. Ahora, una cosa sí te voy a decir, ¿eh? Un buen presentador tiene que tener una voz potente para crecerse ante estas posibles adversidades, también te lo digo. ¿Qué intentas decirme, loco? A ver, que tú engañas mucho. O sea, que mucho tatuaje, mucho músculo, mucho fitness y tal, pero luego el timbre de voz es un poquito como más bajo de la esperada. En mi cuerpo, pirata. O sea, no te lo temes a mal, que cada uno tiene lo que tiene, o sea, pero es lo que Dios nos ha dado, no pasa nada. Bueno, tú tampoco eres Constantino Romero, pizza, no te flipes. Yo lo dejo ahí. Continúa. Que luego no tienes tiempo, que hay que economizar. Es cierto, es verdad, muy cierto. Continuamos en la gala los premios Vinagrito 2018. Y es un inmenso placer presentar al hombre que da nombre a estos premios. A ese recipiente de vinagre en el que todos nos inspiramos para otorgar tan ilustre galardón. Víctor Manuel del Moral, el Vinagrito original. Nunca he sabido si eres Víctor o Víctor Manuel, pero me suda toda la polla. Las dos cosas me valen, y de ti, perfecto. Me encantado. Bueno, así que estos premios están en mi honor, así que ha llegado el momento de estirar vinagre. Estirar buen vinagre y pero, no con voces raras. Pero no eras un ser de luz. Hostia puta, lo que me ha costado a mí elegir los putos premios este año. Ya. Madre ya, mía. Ya. Ya, claro. Este año el vinagre, ¿verdad? Es otra persona, ya lo escucharéis. Bueno, el siguiente premio se llama algo así como que no hay quinto malo. Como fan del cine de terror, estoy muy muy a favor del concepto de las sagas. Cuantas más historias de Freddy, Jason y Michael Myers, pues mejor. Hacer una franquicia da dinero, da mucho dinero. Star Wars, James Bond, Harry Potter son un ejemplo clarísimo. Tienen millones de seguidores y siempre aportan cosas nuevas a sus historias. Pero este año 2017, que ya queda un tanto lejano, hemos visto cómo varias de esas franquicias se resisten a morir. Dieron dinero en su momento y se les ha sacado tanta leche que han matado a la vaca. Son títulos como, por ejemplo, Transformers o Piratas del Caribe. Ambos estrenaron su quinta parte cada uno. Ambas son un quiero y no puedo. Son historias que ya las han contado todo. Los protagonistas ya no aportan nada nuevo a sus personalidades, por ejemplo. Y son historias francamente sosas, aburridas, es decir, que no llevan a nada y has perdido 2 horas de tu vida viendo cómo la gente va corriendo de un lado a otro. Bueno, si es que lo ves, pues yo en Transformers no me enteré de nada. Ni en Piratas, nadie se entera de nada, ni en Transformers ni en Piratas, son gente de un lado a otro haciendo cosas. El problema es que no sabes qué cosas están haciendo. Cosas nazis. Claro. Sin embargo, por otro lado, hay un título, como puede ser Fast and the Furious 8, que ha demostrado que se puede mantener viva una franquicia con películas originales, buscando y consiguiendo la sorpresa del espectador. ¿Verdad, señor Pérez? Hombre, los coches zombies, por ejemplo, vamos a llamarlo sí. Así. ¡Desvía un torpedo con una mano! Un señor desvía un torpedo con una mano. Un señor, bueno, The Rock. The Rock es The Rock. Desvía un torpedo con una mano. ¿Qué puedo decir? ¿Eso fue idea tuya o del guionista? Se me ocurrió a mí. Yo me dije, ahora tienes que apartar de The Rock de un salto porque te van a lanzar un torpedo. Y dije, ¿qué os parece si lo desvío con la mano? Dije, bueno, es que es tu personaje. Y yo, ya, pero también soy The Rock. Y eso inspira al personaje. No, pero es que lo normal es que el personaje inspire al actor, pero al final superó la lógica y The Rock ganó. Gran decisión. Y yo desvié el torpedo. Pues eso, consiguieron nuestra sorpresa y han hecho que deseemos la llegada de una novena entrega sin ningún tipo de pereza, cosa que sí ocurre con las películas anteriormente mencionadas. Una mención especial en este premio de las franquicias se lo lleva Cloverfield. Cuando una franquicia surge de la nada, es bonito, como es el caso de John Wick. Pero cuando quieren forzar que esto ocurra, pues suele ocurrir un desastre. Cloverfield comenzó bien, con 2 títulos excelentes, y podía haberse quedado ahí. Pero no, ávidos de monedas de oro y de ver gente llevando camisetas de sus películas, han hecho lo que prometía. Un universo apasionante no le interese ya a nadie. Y después de hablar de The Rock y de cómo puedo desviar torpedos con los bíceps, Ahora, el único miembro del podcast que podrá haber recibido un cenicero de macarrones el Día del Padre. El único de nosotros que puede comer huevos, según el refrán. Eso sí, no sabemos de qué clase. Señoras y señores, ¡Yo-Yo! ¡Padre! ¡Háblame el amor! Votamos para hacer daño. Esto en España nos ha pasado un poco siempre, si no mira a nuestro presidente M. Rajoy, sino que lo hemos puesto de moda y exportado a otros países. Este año, el 2017, el 20 de enero tuvo lugar un hecho tan infame como sorprendente. Donald Trump se convertía en el primer risqueto con peluca en dirigir los Estados Unidos de América. Esto es, básicamente, poner a un mono con una bomba atómica liderando el país más potente del mundo. Bueno, vaya, exactamente eso es lo que es de verdad. Un tipo misógino y arrogante, un desperdicio de ser humano y lo peor, claro, es que no está puesto ahí por dictadura como el cerdo agridulce de Corea del Norte, Kim Jong-un, sino que le votaron en democracia. Para de este mundo que yo me bajo. Este es nuestro vinagreto, que el meteorito nos lleve pronto. Un meteorito nunca nos llevará mientras os cuidéis vida. Vale, Pony, ya está bien. Por un momento hemos pensado que no iba a presentar más premios, porque al final hemos logrado que no se lo lleve la policía. Y la hemos convencido de que lo que llevaba encima era de consumo propio. Nuevamente en este escenario, el WAD. Bueno, pues aquí estamos otra vez para presentar el premio Vinagrito a mí dadme algo, porque a este paso acaban las noticias. Y se lo voy a otorgar a Polyphony Digital, porque han sacado el Gran Turismo Sport y han dejado tirado totalmente el Gran Turismo 6, en el que faltan, yo creo que deben ser 10 coches del Gran Turismo Visión, porque han tenido que recular y meter las carreras individuales, porque son una excusa para que Kaz Yamauchi pueda dedicarse a correr con los coches. Porque vale que cada vez que dejáis de tocar vuestras orientales gónadas, dejáis a medio mundo gamer porque abierto. Pero trabajad más. Me cago en vuestra... Vale. Y ahora el turno del antiguo presentador de estos premios. Prácticamente ya olvidado. Se lo recuerdo. Es el loquito de Tropicana. Ustedes jugarán si él... ¿Cambio es para mejor o a peor? El cambio sensato. El cambio que necesita el futuro de los vinagritos. Es el turno del loquito de Tropicana. A ver, que lo de loquito de Tropicana como broma ya está bien. O sea, como mote de vez en cuando a mí no me importa, pero todo el rato... Llámame también por mi nombre, que te lo sabes. Ah, ok, Michel. No, Michael. Michael. Ma-i-kel. Miguel, Michaelito. Déjalo, anda. Tira para el despacho. He visto un Pikachu por ahí. Se va a cagar la puta rata. Tiro de navaja y le echo las tripas a un canasto. Ve, que se te va a hacer de noche. Ve. Bueno, entregamos este premio vinagrito a un colectivo muy especial y todos los conocéis. Están en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, pululan por los foros de internet, donde pueden dar rienda suelta a su verborrea sentando cátedra sobre lo que es ser un buen jugador, un buen gamer. Analiza tus gustos, te juzga si no eres capaz de valorar la experiencia de sobrevivir a todas las distintas iteraciones del Dark Souls. Te mira por encima de las gafas si osas no entrar en la guerra de las consolas y usa cada oportunidad para dejar un comentario jocoso atacando a aquella que no es su preferida. Y os aseguro que esa preferida no es Nintendo. Este grupo tiene una parcelita muy especial de odio dirigida a la compañía japonesa y están que se suben por las paredes por culpa del tremendo éxito de la Switch, una consola infantil para un público infantil que infantiliza a la industria. Todo esto según ellos, claro. Y si les mencionas el gran catálogo de indies, se indignan aún más por culpa del abuso, según su pensamiento, del pixel art. No os digo cómo han reaccionado con lo del Labo, lo del Nintendo Labo, porque eso ya es de este 2018. Son los que reparten carnés de jugón los que te lo retiran si juegas a un juego de móvil y piensan que las mujeres jugadoras son unas chupamandos y que cuando dicen que son gamers les hacen un test para asegurarse de que no son unas falsas que solo han jugado al Candy Crush. Señoras y señores, es un honor, un inmenso honor y un placer entregar el vinagrito. Vete a repartir carnets a tu puta casa al colectivo de los hardcore gamers, pero hardcore, eso sí, con J. Bueno, y parece que The Rock no está por aquí. No entiendo qué puede haber pasado. Un buen presentador no abandona su puesto nunca y siempre está atento para no dejar a nadie colgado. dejar colgado a todo un equipo que ha trabajado duro para traeros esta gala. Bueno, por suerte yo me sé el guión de memoria y puedo sustituirlo, así que sin más preámbulos, que entregue el siguiente premio, el azote del spoiler, el enemigo número uno de las siglas, el fan fatal de la Santa Trinidad, Bruce Willis, Snapdog, y Jackie Chan, el Snapdog chino. Señoras y señores, con todos ustedes una vez más en el escenario de los Vinagrito 2018, el gran Puni. Creado ahí bien en la presentación, ¿eh? Hombre, qué menos, es que el personaje lo merece. Muy bien, muy bien. Nuestro siguiente vinagrito es el que llamamos Es que no había andaluza graciosa. Y se lo otorgamos a la qué televisión... Qué bien imitas a The Rock. ¿Verdad? Es que es como mi hermano. Y se lo otorgamos a Televisión Española por la cancelación del Ministerio del Tiempo. Una de las mejores series de la historia de Televisión Española y diferente además. Pues se cancela. Es cierto que hemos mejorado mucho en lo que a nuestra serie se refiere, aunque tenemos cosas como Puente Viejo, que pronto los jubilados van a empezar a cometer locuras como no descubran el secreto pronto. Pero también estábamos haciendo series de otro calado, unas muy malas, como La Plaga, esa que Víctor vio por nosotros, y otras buenas, como era esta, El Ministerio del Tiempo. Esperamos que exista alguna oportunidad, Netflix, de que este adiós no sea definitivo. ¿Sabes, Raquel? Hay tanta gente que pasa hambre en este país. Sin embargo, la comida para gatos es rica en atún. Y me parece injusto cada vez que voy al zoo ver esos delfines apretados como sardinas en esos tanques. Sí, me parece muy injusto. Hagamos una matanza de delfines. Tendremos toneladas de carne de delfín para alimentar a nuestros gatos. Y quedará mucho atún disponible para los hambrientos del mundo. ¿Qué haces, eh? ¿Por qué aplaude? Y el ganador es... Mucha gente pasa frío. Tiritan por las noches. Y yo digo, coged a vuestros gatos y desolladlos. Sus pieles darán calor a mucha gente. ¡Qué barbaridad! ¡Es horrible, Phil! Os pido disculpas a esta audiencia entregada porque el despacho se ha debido cerrar y solo, y yo no podía salir. Y luego ni un triste Pikachu, ni nada. Eso sí, he capturado un Ernorlax en el Pokémon GO. Bueno, seguimos con estos premios calentitos, y alguien que es muy, muy, muy caliente es sin duda nuestro soldado particular, porque el uniforme cita mujeres y hombres. El uniforme cita, vaya. Los móviles tienen que estar en silencio, puño. Lo siento. Vale, que no vuelva a pasar, te tengo mucho cariño. Los hombres del mundo de edad cazadera y mujeres echan un ojo a nuestro soltero de oro, Víctor Manuel del Moral. ¡Fuerte! Es que soy la polla. 2017 ha sido un año excelente en el mundo de los videojuegos. Nintendo ha vuelto a lo grande con su Switch, con un Zelda y un Mario que no paran de ganar premios y halagos. Sony triunfó con Nier Automata, Nioh, Hellblade, Senua's Sacrifice. Microsoft sacó la consola más potente de la historia, el deseado Cuphead, un Forza que siempre está a la altura, Path of Exile. Y sí, hasta el Assassin's Creed de este año ha sido bueno. Y se ha llevado buenas críticas y está nominado a premios. Pero no iba a ser todo bueno. Este año un juego se ha llevado con creces el título a la mayor decepción del año. Y ese título ha sido Mass Effect Andromeda. Si hace 5 años te dicen que un Mass Effect sería lo peor del año, te habrías echado a reír. Cuando en el E3 de 2015 se presentó este juego, la gente estaba contando los segundos esperando su salida. Pobrecillos ellos. Para empezar, el juego llegó con un parche de día 1 de solo 3 gigas. Bueno, actualmente, ¿qué título no tiene un parche de día 1? Luego, las animaciones faciales eran de risa, carne de meme. Gente que bizquea, sonrisas siniestras, rostros sin expresión. Un desastre. Puedes hacer planetas impresionantes llenos de vida que hacen llorar a los diseñadores de No Man's Sky, pero no puedes hacer una sonrisa en condiciones. Vaya. Luego, la historia no estaba para nada a la altura. Personajes con carisma menos 10. Misiones ridículas. Un sistema de combate simple. Un sistema de subida a nivel de habilidades complicado. Es decir, cuentan los valientes que se han terminado el juego, son nuestros verdaderos héroes de este año, que el juego mejora hacia el final, pero eso es que llega cuando ya llevas 40 horas de tedio. el juego está más que muerto. Sus creadores ya anunciaron que no habrá ni DLCs, ni actualizaciones, ni nada, ni de estilo, ni nada. Y un triste final para una de las franquicias con mejores momentos nos ha dado en los últimos años. Así pues, hay que reconocerlo. Shepard no merecía esto. Cabrón. En la vida moderna tienen al Ignatius Farray. Nosotros tenemos también a nuestro talado particular, pero no sabemos qué tal hace el grito sordo. Nuevamente en este escenario, ¡guaz! Es el último que das, ¿vale? Venga. Pero tranquilo, el último, ya veremos. Bueno, el vinagrito que vamos a dar ahora es un premio que se considera recurrente. Es como cuando año tras año el Oscar a Mejor Canción se ha llevado una película Disney. Y este vinagrito es el premio El Caballo de Espartero Estaría Orgulloso y va, y como no podía ser de otra manera, para el autor George R.R. Martin. Déjate de precuelas, déjate de convenciones, deja el puto Live Journal que debe estar abierto por ti, porque es que eso lleva muerto ya no sé cuántos años y por los cuatro monos que entran ahí a comentarte. Y ponte a acabar los libros de Canción de Hielo y Fuego. Que te dijeron que eras el Tolkien americano y a este paso va a ser verdadero. Vas a dejar ahí una montaña de papeles que nos van a joder como con el Silmarillion. Termina los libros ya, me cago en tu... Vale. Le sentaron tranquilizante. Pues ya está. Le un tranqui así, porque ya esto no podemos perder. Que no se vuelva a subir a mi escenario esa bestia. Y ahora el tipo que más sabe de hierba de todo el programa es porque es jardinero. Aquí llega una vez más el yuyo. Buenas noches. Imaginad que estáis en el minuto de silencio de Kini, que se ha muerto el pobre hombre hace poco, y en vez de guardar ese minuto de silencio, os ponéis a cantar que la vengan a ver, esto no es un portero, es una puta de cabaret. ¿A que estaría feo? Está feo. Pues igual de feo. Está aplaudir cuando están en los in memoriam de algo por la gente que está muerta. Estás aplaudiendo que se han muerto, básicamente. Eso está feo y es una mala costumbre que tenemos que eliminar porque no es que alguien haya dicho, es que ha pasado hace un montón, ya no se hace. Bueno, en los últimos Goya la hemos tenido nuestro patinazo, pero claro, es que somos españoles, así que este premio se llama No me toques las palmas, que me conozco, por los aplausos en los in memoriam. Y además, la putada ya no es tanto que aplaudan, es que aplauden a uno más que otro. Es que se ha muerto no sé quién. Claro. Se ha muerto no sé quién. Ese muerto no me importa, ¿sabes? Está feo. Podemos decir que... espero que os reventéis los puños de aplaudir. Hay que decir que los Oscars lo arreglaron más política, más elegantemente. Entonces, dejando en ese aplaudido. Cuando hacen el In Memoriam, lo que hacen es poner a un tío tocando el piano y a una chica cantando. Entonces, mientras están cantando, o sea, en las fotos, entonces es vais a molestar a esa chica de esta cara. ¿Podemos decir que hay muertos de primera y de segunda? Sí, por supuesto. Gracias, Jojo. Y nuevamente quiero pedir un aplauso muy grande, un aplauso gigante, por favor. Pónganse en pie cuando lo hagan porque merece la pena. Al artista que programa tras programa nos trae el resumen de lo más destacado del episodio anterior. Por favor, ovacionen porque se lo merece. ¡Arpuni! Soy muy tímido. Ahora eres tímido. Me llena de orgullo y satisfacción entregar este premio vinagrito, el premio QTDN, a los putos modernitos de las siglas. Este premio que te den, de siglas QTDN. Lo acabas de coger. Lo sé, es jodidamente obvio. Es J.O. No se aplica exclusivamente al 2017, pero este año sí que me he dado bien por culo más de lo normal. Para todos esos modernitos, algunos compañeros de esta mesa, que se empeñan en nombrarlo todo por las putas siglas y a uno le hacen sentir viejo e ignorante. Siento ese... Siendo ese que siempre tiene que preguntar o buscar en Google a qué coño se refiere o ignorar el tema. Usar las palabras, coño, que nos entendamos todos y son gratis. ¿Por qué no aplaude la gente? Si acabo de salir yo. Que no, bueno, espera que les hago el gesto. Aplaudo. A veces pasa. Ese hombre de ese hombre de 2x2 puro músculo, no lo había visto. A este hombre que me lo quiten del escenario también ya, ¿eh? Y ahora quiero presentar el premio honorífico a toda una carrera. Ahora que se va a retirar de la presentación de esta clase de eventos a Michael Pérez, el loquito de Tropicana, por favor, un aplauso grande. A ver, ¿de qué dices? ¿No te retiras ya, viendo lo obvio? No, yo vengo a presentar el último premio antes del In Memoriam y ya. Ah, es que he oído cosas en el backstage. ¿Qué oíste? No, que si ya no estabas en las mismas condiciones de antes, que había que dejar la puerta abierta a los nuevos talentos o artistas polifacéticos, que lo mismo te hacen películas, que te cantan, que te graban discos de éxito, o que te hacen un suplex desde la tercera cuerda del ring. Esas cosas. Pues yo no oí nada de eso. La gente habla de esas cosas. Es que hay que tener oídos listos también y estar al pie de la calle. No perder contacto con la realidad, loquito. Solo te digo eso. Bueno, lo voy a tener en cuenta. En fin. Hay males que cuando tienes que soportarlos ya sabes que están adscritos a un tiempo determinado. El frío en invierno, el calor en verano, los cuñados, los partidos del Atleti... En fin, pero... ¿Qué hacemos cuando la mal llamada canción del verano se convierte en la de la primavera, el otoño o el invierno? ¿Cómo huimos de ese asedio? Bueno, pues esto es lo que nos ha pasado el año pasado con Despacito. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído. Sí, hemos tenido que aguantar este soniquete durante meses en las radios, en los bares, en las bodas, en la tele, en las tiendas. Joder, es que ni fuera de España te podías librar, ¿eh? En mitad de la plaza de San Marcos, un grupo de músicos clásicos con violines, con trabajos y cosas así, ¿eh? Un tipo con un perro y una flauta, se ponían a tocar Despacito, ¿eh? O sea, que si yo aguanto el ir a Venecia en pleno agosto, que estás... hasta arriba de guiris como yo, claro, pero bueno. Y uno espera, pues frente a la Basílica de San Marcos, culmen de la arquitectura bizantina, escuchar otro tipo de música y no una versión del Luis Fonsi de la mierda este, que ya está bien. Pero es que lo peor ya no es solo la canción en sí, son las versiones. Porque encima hay bastantes versiones de esta mierda. O sea, por ejemplo, está la versión de la Triple L. La Triple L son un movimiento católico que se llama... Cursillos de la Cristiandad y han hecho su propia versión. Resucito, que me crucifican, pues yo resucito. Yo morí por ti, por todos tus amigos, y entré en tu vida mediante los cursillos. Resucito, que me crucifican, pues yo resucito. Los echamos a la cunetita y también cogemos y los censuramos. No, es que aparte de esto, es que hay hasta una versión heavy. Despacito, quiero un eso nada menos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Te escribo en tu manuscrito. Dices, me voy al fútbol, a ver si me olvido de la puñetera canción. Es que ni ahí. Eso sí, las cosas como son. Esta enfermedad, la enfermedad del Despacito, también ha tenido cosas buenas. Ha hecho que aflore la creatividad de la gente. Estuve filmando a mi marido cada vez que roncaba por 4 años, mezclándolo de una forma especial con la ayuda de mi sobrino. ¿Salió eso? ¿Qué produce? Espero lo disfruten. Esta es la mejor. Así que mi vinagre. vais a provocar una embolia, va para Luis Fonsi y su arma de destrucción masiva, Despacito. Alto. Sargento Fran Drebin, inspector del departamento de policía. Ya, y yo soy Robert De Niro. Señor De Niro, tenemos que entrar ahí. Sí, ustedes y otros 10.000 más. Despejen la entrada, esto es para estrellas de cine. Y ahora llega el momento de repasar lo que de verdad fue lo puto peor del 2017, y eso son las ausencias, la gente que falleció el pasado año. Por favor, cero ofensas, vamos a cero ofensas, no vamos a ofender a nadie, cero aplausos también, recordemos lo que hemos aprendido hace un momento, ¿vale? Así que vamos allá. Nos quejábamos de que el 2016, respecto a fallecimientos ilustres, fue bastante jodido, pero es que 2017 nos ha quedado atrás. Quizás es cierto aquello que decían, que lo del 2016 no era para tanto y era simplemente que nos hacemos mayores y se nos van los mitos. De todos modos, para empezar nuestro particular homenaje, quiero rectificar una injusticia que ha tenido lugar donde los Oscars, ya sabéis, la antesala de los premios Vinagrito. Y es que en su In Memoriam se olvidaron de dos fallecidos ilustres de la industria del entretenimiento. Uno de ellos es Top Hopper, director de La Matanza de Texas, El Misterio de Salem Slot y de la parte de Poltergeist. Ahí hubo cierta polémica con Spielberg, así que una parte de Poltergeist sí que la dirigió él. Falleció este pasado 2017 y no aparecía en el In Memoriam de los premios de la Academia. Lamentable. Pero no fue la única ausencia notable en ese repaso, porque también se olvidaron de Adam West, que quizás haya quien no le diga nada de ese nombre, pero fue el primer Batman televisivo y el alcalde de Cuajo. Claro. Que el Batusi. El de la serie de los 60, un tipo que era un icono pop y se olvidaron de él por completo, a pesar de que nos dejó el verano pasado. Se olvidaron de ellos en Hollywood, pero no aquí en la casa de mi hermano, así que, joder, más respeto, señores de la Academia. Hablando de iconos pop y siguiendo con el cine, también perdimos a Roger Moore este año, uno de los mejores actores que ha interpretado a James Bond, aunque perpetrase cosas como Moonraker. Sí, Víctor, Moonraker es una mierda. Es una puta mierda, asúmelo. Es la mejor película de James Bond. Fin, y está grabado. Vete a cagar. Otro que nos dejaba fue John Hurt, el hombre con la indigestión mortal más famosa de la historia del cine, la de Alien, el octavo pasajero, y que tuvo la suerte de poder interpretar al Doctor en el especial del 50 aniversario de Doctor Who. Martin Landau, Janine Mugo, Federico Lupi o Bill Paxton también nos dejaban este 2017. El padre de los zombies en el cine, George Romero, un icono del cine de terror, también moría este año pasado. Y nos quedamos sin una dama del cine español como era la grandísima Terele Pávez. Pero si hay que cerrar este repaso a la gente del mundo del cine que se fueron este 2017, sin duda este broche lo tenemos que dedicar al grandísimo Jerry Lewis, toda una bestia de la comedia. Ya sabéis, Jerry Lewis, este tipo que hacía de tontico con Dean Martin. En lo relacionado con el séptimo arte nos han dejado grandes figuras, pero en la música no nos hemos quedado cortos. El que muchos consideraban el padre del rock and roll, Chuck Berry, falleció hace ya casi un año. Y la verdad es que conozco a muchos que se sorprendieron porque pensaban que había muerto ya. 91 años tenía el bueno de Chuck. Lo de Berry era en cierto modo de esperar, porque ya era una persona mayor, pero nadie se esperaba despertar con la noticia del suicidio de Chris Cornell, vocalista de Soundgarden o Audioslave. Nos dejó a todos súper impactados. Como 2 meses después, otro suicidio, otro vocalista, y por las mismas causas, el ahorcamiento. Chester Bennington, el cantante de Linkin Park, un mes antes había estado en España con el grupo en el festival Download, que encima fue en el barrio, y los pobretones que no teníamos entrada nos fuimos allí a rondar por el parque de al lado a escucharlos por lo menos. En fin, una auténtica lástima. Malcolm Young, el hermano de Angus, el otro guitarrista de AC/DC, moría con solo 64 años. Se había retirado ya al diagnosticarle demencia en un estado bastante avanzado. Y estamos escuchando a una de las grandes voces del rock americano, Tom Petty, que el 1 de octubre, un día negro, el 1 de octubre, por cierto, sufría un infarto y falleció tan solo un día después. Alguno afirma con cierta ironía que no podía morir de otra manera, porque su banda se llamaba Los Rompecorazones. Guiño, guiño. Y terminamos el repaso destacando la muerte de Charles Manson, un psicópata convertido en icono cultural. Mola ver la descripción de sus ocupaciones en la Wikipedia: músico, asesino, criminal y líder de secta. O sea, normal. Y pensador, que está muy bien. Y pensador. También fallecía el señor Playboy, Hugh Hefner. Desconocemos si también lo enterraron en Batín. Lo que muchos decían, eso sí, es que había pasado a peor vida. Porque mejor de lo que se lo había pasado a este señor en vida, pues lo iba a tener complicado en cualquier paraíso. Pero había pagado mucho dinero por tener un ataúd al lado de Marilyn Monroe, porque decía que qué mejor que pasar la eternidad al lado de Marilyn Monroe. Un chico listo. Era un chico listo, así. Bueno, bueno, era demasiado listo. De hecho, había cosas también bastante oscuras. El mundo Playboy, como, en fin, publicaciones y fotos de chicas menores. Vale, no voy a entrar ahí, que está mal hablar de los muertos. Pero el que hemos dejado para el final es a una figura inimitable, irrepetible y que marcó a todo un país, don Gregorio Esteban Sánchez Fernández. Va por ti, chiquito. Instala un circo en un pueblo y pone un letrero muy grande en la puerta del circo: necesitamos animales. Queremos animales para los leones, por favor. Todo el pueblo, atento. Gratificación. Queremos perros, gatos, gallinas, borricos para los leones, que se come al público. Hay que ayudarle, darle la comida ahora mismo. Y se presentó un gitano cantando: vidros de dinero, con el borrico lo robaron. Y entró con un borrico que pesaba 20 kilos. Y dice el dueño: ¿qué pasa? ¿Dónde va usted con ese borrico? Dice: por la hora de mi madre, llevamos una temporada que está la cosa muy mala. Estoy friendo los huevos con saliva. Está la cosa muy mal. Y no tengo más remedio que vender borrico. Dice: pero es que el borrico se pone de canto y parece que está ido. Dice: es que lleva 6 meses que no come. Dice: bueno, pues te daré 1000 calillas por él. Dice: no, cobarde. Dame por lo menos 2000 calas. Pero bueno, es que está muy delgado. 2000 calas, si no, no me lo llevo ahora mismo, ¿eh? Para entretener, tiene unos huesos sexual que hace así para los leones y no ve. Hasta luego, Lucas. Bueno, 2000 calillas, hace así. ¡Ahora! ¡Quieto! Y se lo echa a los leones a la media hora. El dueño del circo, cobarde, me ha buscado la ruina. ¿Dónde está quien ha traído el borrico? Y dice: soy yo. Soy yo, hermano. Soy yo por la gloria de mi madre. ¿Qué pasa? También está que oso por 2000 calas que trae un borrico. No pasa fatiga conmigo. Estaba un poquito distraído porque es que lleva 6 meses que no come. ¿Pero qué le pasa a usted? Dice: me ha buscado usted la ruina. ¿Pero qué ha pasado? Dice que se los ha los leones y se ha comido 2 leones y tiene arrinconado la pantera. Las nominaciones para el mejor director son... para Sir Richard Attenborough, por su comedia musical basada en la vida de la madre Teresa de Calcuta, Madre. Food, I love food, and I'm really in the mood for a big corn dog, a poo-poo platter, two ding-dongs, it doesn't matter. Add some tuna, helper, I'll be racing back for more. But don't add any salsa, cause I'll blow chunks on the floor. Wait! Esta gala de los vinagritos con los comentarios que nos habéis hecho llegar por las redes sociales a este mi programa. Nos vamos a Twitter, Víctor. Bueno, pues Twitter, Eduardo Martín, CPT Bucci, nos comenta: gran premio vinagrito a la ausencia de echar las chapas por segundo año consecutivo. ¿Vale? Y de ese especial WrestleMania, que también hablamos mucho de él y que nunca llega. Sí, se nos gusta calentar. Pone calienta orejas. Accesis a la película de la Liga de la Justicia, a los retrasos del Giro Quest 25. Pobrecillos vosotros. ¿Vale? Y a lo nuevo de J.R.R. Martin y Rufos. Y lo que más, la falta de tiempo para entretenerse más. Has mezclado G.R.R. Martin con Jorge. Es que él ya, ¿sabes? Como ya tiene tanta afinidad con George, lo llama Jorge. Claro. Jorgito Martin. Sí, no digo nada, chico. Bueno, tenemos también a Loser Anónimo, que está de acuerdo con Víctor en uno de los vinagritos. Mass Effect Andrómeda, lo peor no por ser lo más mierda en sí, sino por suponerlo mejor. No he sido capaz de pasar 4 horas jugándolo, y no por gráficos. Soso, insulso, aburrido. Si lo vuelvo a intentar jugar, será lo peor de 2018 también. En Twitter tenemos también a José Manuel Guirado. Tony Aguilar de los 40 sustituirá a José María Íñigo para comentar Eurovisión 2018. ¿Y no tiene nada que decir Fernán Víctor? Bueno, pues, ¿qué lo podemos hacer aquí en la casa, Eurovisión, si queréis? Claro que nos faltaba. Ya que nos faltaba, lo unimos a las charlas chapa, lo unimos a la WrestleMania, y también hacemos Eurovisión, aunque os voy a asegurar que si yo hiciese Eurovisión sería muchísimo mejor que... ¡Qué crepúsculo! Lo hacéis ya sin ganas, cabrones. Coño, es que estas horas ya... No, fíjate que hace mucho tiempo decíamos Paco, Gurni y yo de montar y hacer un directo comentando Eurovisión. Pero claro, era complicado porque siempre iba a ir con retardo. No con el nuestro, sino con el retardo. Y aparte, que es muy probable que comentando Eurovisión venga también arroba fiscalía. Bueno, ese, es seguro. Por otras razones. Bueno, ¿qué más tenemos, loquito? Échame una mano como ayudante. ¿Como ayudante? Ayudante del programa. Adelante del programa. Vale. Bueno, pues tenemos a Esther Oliva, a Robert Mizad, nuestra amiga de Amor Fracero, Charlas Jubian, etc. Madre mía, qué currículum, hija. ¿Es posible que lo mejor de Neon Genesis Evangelion fuese el opening? Menuda serie y menudo coñazo. Pero coñazo nivel quedarme dormida viendo The End of Evangelion cuando la pasaron hace años en el Festival de Sitges. ¿Y qué personajes más antipáticos? Pues sí, de hecho lo mejor de Evangelion era el opening y las escenas en las que los robots te daban de hostias, el resto pues no había por dónde coger. Sí, y vamos a ver, quedarse dormido viendo The End of Evangelion es que me parece lo normal. De hecho yo creo que la película estaba hecha para que la gente se durmiera. Sí, y era para que se durmiese la gente y luego alguien robando las carteras en el cine, ¿no? Esa era la idea. Lo mejor eran los cortes en negro en los que me reflejaba yo en la pantalla. Vamos a ver, ¿tú cómo te crees que se financiaba Gainax? Sí, robando. O sea, los bolquetes de droga tenían que pagarse de alguna forma. Con las drogas. Pedrote luego nos dice: después de hora y cuarto de programa, por fin una canción que conozco. Estoy desanimado. Nos decía además que la canción era la de Sailor Moon y que lleva casi todo el podcast y no había conocido ninguna más y se partía de los gente, claro. Ah, no, hombre, hijo, digo yo que las últimas, aunque sea, ¿no? La de Telecinco. Pedrote, la de Telecinco, tío. No habría llegado todavía. Bueno, y en Facebook tenemos también comentarios, que tenemos a Chris del Moral, que tiene un mensaje para el loquito. Y dice: Michael, te quiero, jajaja, solo por fastidiar a Vic. No sé si Michael tiene algo que comentar al respecto. Voy a decir que es directamente es por eso, por fastidiarme. Es decir, en el programa anterior hiciste un comentario en plan que era que crees que había casa. Sido lo mejor que había pasado en esa casa, sí. ¿Vale? Entonces, por eso se le hicieron los ojos chiribitas y fue directamente a Facebook y me hizo: ¡mira lo que he puesto! Pues, mi cara. Por supuesto. Y, perdona, y tiene toda la razón. Vuelvo a repetir. A ti te duele porque tú también no. Le quieres. Y nadie puede querer a tu nadie puede querer a tu Michael, más que tú. Tú eres Barbie. ¿Cómo era Barbie mil toneladas? ¿Cómo era? ¿Barbie mil toneladas? No sé de qué vas. Está como loquito. Ah, George Lady Miranda. Pues Barbie XL. Tú eres Barbie XL. No, Víctor. Tú eres Barbie XL. No soy Barbie XL. ¿Quieres ser su Barbie? No quiero ser su Barbie XL. Él te quiere, pero de otra manera. Igual, lo dejemos aquí. Bueno. Mejor. Sí, bueno, ya para cerrar tenemos a José Manuel Guirado, que también nos da las gracias por las brofemérides, que nos lo encargado de redes sociales. Sí, que le encargamos al community manager. Sí, dice, os animo a seguir aunque sea una al día. Pues, sí. Pues hasta aquí nuestra gala de los vinagritos 2018. Espero que la hayan disfrutado y gozado con ella tanto como yo de presentarla. Nos vemos el año que viene, si es que me renuevan, ¿no, loquito? No sabrá que verlo, habrá que valorar el desempeño, hacer estadísticas, cosas técnicas. La opinión del público, pero eso tendrá que decidirlo el pueblo, no las estadísticas esas, que no sé qué es lo que son, pero tienen un nombre feo. Que diga la gente si vuelvo al año que viene o no. No temas de escuchar a la ciudadanía. El cambio es sensato. Ya veremos, cariño. Ya veremos. Bueno, pues hasta aquí nuestra gala a los premios Vinagrito 2008, en el que damos amor y damos vinagre a todo lo peor del 2017. Gracias a todos por estar ahí, ya sabéis. Viernes 6 de abril. 9 de la noche. Vinacoteca, se la vi. Vinoteca. ¿Vinacoteca? Es vinoteca. Vinoteca, vale. Vinacoteca es como una pinacoteca, pero con vino. Vale, pues eso. Se la vi. Calle Plaza Matute, la número 5. Antón Martínez, metro. Ahí estamos. Gracias, Puni. Gracias a ti. Gracias, Yoyo. Gracias a Puni. Gracias, The Rock. Gracias a mí. Gracias, Guad. Víctor. ¿Qué? Luego hablamos. Nos escuchamos en el siguiente programa. Decid adiós, chicos. Adiós, chicos. Bueno, yo duermo aquí esta noche porque la Renfe ya me ha cerrado, ¿eh? Pues te debo tocar en la habitación de James Woods. Bueno, no sé por qué ronca, pero para él mata vampiros.